Vamos a comenzar, mis hermanos. Bueno, chalón, mis hermanos. Vamos a empezar a hacer un escudriñamiento un poquito pensando acerca de lo que yo a través del tiempo sigo observando y sigo viendo acerca de lo que he mencionado, de lo que dice la Escritura. Como Adán, como les dije la vez pasada, describe la Escritura que maldita la tierra será por amor de él. La vez pasada les comentaba que en mi ser siempre pasa el pensar que el corazón no se siente a gusto, no se siente tranquilo, cuando uno cree que está uno cometiendo muchos errores y equivocaciones. Y una de las cosas que trata uno de transmitir es que la mayor parte de la gente pueda comprender y entender lo que el Poderoso trata de transmitirnos a través de su palabra. Una de las tantas enseñanzas que Él nos da, nosotros no meditamos acerca de lo que Él describe en su palabra. Algo que queda muy bien claro y bien entendido en nuestra mente es que el Poderoso trata de que entendamos que es un padre y un hijo. Por eso el título de padre es muy importante dentro de las Escrituras, porque nosotros como sus hijos o como parte de su pueblo no somos hijos si realmente no obedecemos al Padre. Cada uno de nosotros, cuando empieza uno a escudriñar de la Escritura, empezamos a entender que es un padre para nosotros, pero lamentablemente a través del tiempo suele pasar que en el pensamiento humano, cuando nosotros volteamos a las calles y vemos a padres y vemos a jóvenes que no respetan a sus padres, y el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. La única forma de honrar al padre es obedeciéndolo en lo que él quiere. Y ese es uno de los detalles, que el hijo que obedece, que tiene por honrar al padre, y el hijo que no obedece. Vemos en las calles como la gente tiene a hijos que son desobedientes a los padres, que no respetan, que no escuchan al padre, que no obedecen al padre. Y nos damos cuenta que a través del tiempo las diferentes educaciones que existen dentro de un hogar, es ahí donde vemos la diferencia entre un padre que está gobernando bien a su familia y un padre que no está gobernando bien a su familia. Yo, antes de que me casara, antes de que tuviera hijos, antes de que pasara mucho tiempo después de tener hijos, desde la edad de 15 años, me llamaba mucho la atención cómo educar a mis hijos cuando los tuviera, cómo tendría que hacerle para educarlos. Porque yo veía padres en una casa que obedecían a sus padres y había en otra casa que no obedecían a sus padres. Yo me les quedaba viendo y decía, ¿por qué unos obedecen a sus padres y por qué otros no obedecen a sus padres? Y me ponía a pensar, ¿en dónde radica la diferencia? ¿Por qué unos son groseros, majaderos, y otros no son groseros ni majaderos? Entonces, me di a la tarea desde muy joven a observar familias, que habían hijos que eran muy respetuosos y había familias que no eran respetuosos. Entonces, me llamó mucho la atención esa actitud, y decía, ¿por qué estos hijos no obedecen a sus padres? Yo tenía aproximadamente 15 años cuando me ponía a pensar en eso. Yo tuve a mi primer hijo cuando cumplí la edad de 24 años. Y para mí, es una sorpresa el poder, hoy en día, poder vivir esto y poder tener hoy en día mis hijos. Porque en una ocasión tuve un altercado con una persona que era muy cercana a mí, y le dije, si no gobiernas a tus hijos, vas a tener problemas con él. Y yo se lo dije, vas a tener problemas con él, porque no con él y con tus hijos, porque no sabes gobernar a tus hijos. Esta persona tenía 50 y tantos años, y yo le estaba dando consejos cuando tenía 24 años, más o menos, 25. Y me dice, lo que pasa es que tú no conoces, tú hablas porque no tienes hijos, me dijo. Cuando tengas a tus hijos de la edad de mis hijos, dice, vas a entender que los hijos no te hacen caso. Y yo se lo dije, desde ahorita te digo que mis hijos no van a ser como tus hijos. Hay un texto en la Escritura que dice, todo lo que siembras eso cosechas. Y de esa misma manera entiende uno que todo lo que uno hace en esta vida la va a desencadenar en un tiempo futuro. Entonces, para nosotros hoy en día, el poder entender que la Escritura nos da la autoridad de llamarnos hijos del Poderoso o hijos de Dios, entonces para mí, el poder entender esto me costó mucho tiempo. Desde que yo era joven, trataba de entender cómo podía yo educar a mis hijos. Y al pasar todo este tiempo, me di cuenta y supe que no había otra cosa, que no había una forma más que entender lo que el Poderoso trata de decir en su Escritura. Pasé mucho tiempo pensando, meditando, tratando de comprender qué es lo que quería decirme el Poderoso a través de su Escritura, cómo podía yo educar a mis hijos. A mí fue ocasión de meditar, de pensar y decir qué es lo que tengo que hacer para que mis hijos crezcan de una manera diferente a los hijos que están allá afuera en el mundo. ¿Cómo deben de ser los hijos? Deben de ser diferentes. Hoy en día la persona a la que le dije esto, hoy en día sus hijos, muchos de ellos se apartaron, muchos de ellos han cometido errores. Pero es todo porque nosotros como padres, nosotros somos los que guiamos a nuestros hijos. Muchos de ellos hicieron cosas muy abominables, que para el Poderoso son abominables, aún sabiendo lo que era abominable para estas personas, no dejaron de hacerlo, sus hijos de él. Por eso hoy en día nosotros, como hijos del Poderoso, tenemos una obligación para con el Poderoso. Pero creo que muchos de nosotros cuando escuchamos esta parte de la enseñanza o parte de la escritura, por más que se insiste constantemente y se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a hacer mención una y otra vez, se vuelve a hacer la mención y se vuelve a recalcar y se vuelve a decir y se vuelve a mencionar y se vuelve a decir otra vez y otra vez. Y la gente no quiere entender que el día de Shabbat es algo muy importante para nosotros. Cada quien hace lo que mejor le parece. Así describió el Poderoso en el libro de Deuteronomio cuando hablaba al pueblo de que cada quien hace lo que mejor le parece. Por eso nadie entra a la menujá, porque cada quien está haciendo lo que mejor le parece. Y ese es uno de los grandes problemas que ha existido a través de la historia. Que ha existido un pueblo que se llama los hijos del Todopoderoso, el pueblo de Dios, y ese pueblo ha hecho lo que mejor le ha parecido durante toda la historia. Y nosotros estamos en este momento y estamos en este lugar tratando también de entender que debemos ser llamados hijos de Dios, pero para poder llegar a ser hijos de Dios necesitamos forzosamente entender, meter en nuestra mente, decirle a nuestra mente que no hay otra cosa como describen los profetas, es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. No hay otra cosa sobre esta tierra que no pase en la mente que es el obedecer a nuestro Poderoso. No hay otra cosa en la cual deba de estar nuestra mente antes que cualquier otra cosa. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes de cualquier otra cosa, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu ser y de todo tu entendimiento. Si yo meto eso en mi mente y albergo ese pensamiento en mi mente, me estará ayudando a comprender que el principal punto es obedecer a Elohim antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué dije que antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que cualquier cosa? Porque en la Escritura nosotros encontramos como aquel varón, el cual encontramos a José, en aquellos días, un varón que se llamaba José, que estaba en la tierra de Egipto, la cual se le ofreció la mujer de aquel el cual era su amo, Potifar, y aquel varón que se llamaba José, su mujer se le ofrece de Potifar a este José. Y José, las palabras que ocupa son estas al decirle a aquella mujer que quería estar con él. Le dijo claramente, no, le dijo, no quiero ofender a tu esposo, quiero ofender a alguien. Él estaba en su mente no ofender al Poderoso. Él sabía que si él cometía el hecho de acostarse con la mujer de aquel que era su amo, sabía que no se estaba metiendo en un problema pequeño, se estaba metiendo en un problema grave porque estaba cometiendo, dice, no cometeré pecado delante de Elohim. Pero muchos de nosotros hoy en día, estando aquí, no ponemos esas palabras en nuestra mente y no las podemos albergar dentro de nuestra mente porque no quiere uno entender que el mandamiento está antes que cualquier otra cosa. Muchos de nosotros escuchamos, sabemos del mandamiento, pero aquellos que realmente tienen temor de él, para ellos no hay otra cosa más que obedecer el mandamiento como está escrito. Pero hay algunos de nosotros todavía que todavía no albergamos ese pensamiento dentro de nuestra mente. Si somos hijos del Poderoso, entonces como hijos debemos de obedecer y debemos de empezar a acatar lo que Él dice o describe en su palabra. Por eso nosotros ahorita vamos a meditar un poquito acerca de esto, porque yo creo que no hemos puesto en nuestra mente, como le decía a algunos hermanos en algunos días pasados, no hemos metido en nuestra mente que el obedecer a Elohim es antes de cualquier otra cosa. Antes de faltarle al respeto yo a mi esposa y decir voy a cometer el adulterio, entonces digo, no voy a pecar en contra de mi Elohim. ¿Por qué? Porque si yo meto esta idea en mi mente de no cometer un pecado en contra de Elohim, ya no estoy pensando por ella, ya no estoy pensando por mis hijos, ya no estoy pensando por los que me rodean. Entonces estoy aprendiendo el amor que tengo yo por el Poderoso y entendiendo ese amor hacia el Poderoso, como describen los proverbios, el principio del temor de Elohim es esa sabiduría, y la sabiduría viene por ese temor, porque hemos aprendido a comprender qué es lo que está pidiendo el Poderoso y qué es lo que nos está requiriendo a nosotros. Si Él da una orden, la orden se da y se tiene que acatar. Pero si nosotros no obedecemos si nosotros no acatamos lo que Él dice como Padre, entonces tarde o temprano tendremos que dar una cuenta con Él y tendremos problemas con Él. Y nosotros como hijos nos vemos en el reflejo de lo que dice la Escritura. En el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 15, hasta el versículo 17, por favor. Proverbios 29, 15. Sí. Al 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría a tu alma. Pero si no corregimos al hijo, no dará descanso a su alma, dice. Corrige a tu hijo y darás descanso y te deleitarás en tu alma. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la prevaricación, mas los justos verán la ruina de ellos. Pero los justos verán la ruina de ellos. Entonces, si alguien quiere ver la ruina de los impíos, tienes que aprender a ser hijo. Pero tienes que ser exhortado con la vara. De la manera que se exhorta al hijo con la vara, la misma imagen está para nosotros. Pero ¿quién de nosotros como hijos aceptaría la vara? Porque no aceptamos la vara porque no queremos la corrección de él, porque no meditamos en las cosas que él pide. Si realmente hoy en día nosotros empezamos a meditar en esto, la corrección es para todos aquellos que realmente amamos al Señor. Muchos de nosotros hoy en día, al pasar el tiempo, vemos reflejado realmente el pecado que hay en nosotros como hijos. El hijo que no cree, el hijo que no obedece al Padre. Muchos de nosotros somos mentirosos y lisonjeros en la forma de hablarle al Todopoderoso, porque decimos las cosas. Acordémonos lo que estaba escrito en el libro de la ley. En el libro de la ley dice, maldito todo aquel que no hiciere todas estas cosas, y el pueblo decía, amén. No sabía que se estaba metiendo en un problema, como todos los que estamos ahorita aquí diciendo, sí, vamos a guardar Shabbat, amén. Y dice, sí, así sea, y así lo haremos. Y el pueblo dijo, así lo haremos. Y cada una de las palabras que estaban escritas en el libro decía el pueblo, así lo haremos. Y resulta que el pueblo, nada más lo dijo de labios, por eso la Escritura dice, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Porque realmente un pueblo que dice sí, pero no lo hace, es un mentiroso. Tarde o temprano caerá la corrección para ese hijo. Cada uno de nosotros intentamos comprender y discernir lo que trata de decirnos el Padre en su palabra. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, vamos a guardar el día del reposo? No vamos a hacer este pecado ni vamos a hacer esto. Vamos a obedecer tu palabra y atenderemos tu palabra. Y lo tenemos tan en la mente que lo decimos con la boca, pero el próximo Shabbat nos vemos haciendo cosas que no está permitido en el día de Shabbat. Y estamos haciendo otras cosas que no deberían de estar haciendo. Simplemente en la mañana, ¿cuánta gente no era la que estaba conectada? Y nuevamente, pareciera ser que la gente que está y la que no está, parece que está guardando el día de Shabbat para agradar a los hombres y no al poderoso. Lamentablemente para toda la gente que está hablando lisonjeramente, que habla nada más de su lengua para afuera, ciertamente tendremos un castigo. Pero aquellos que estamos hablando y haciendo lo que dice el poderoso, es ahí donde está marcada la diferencia. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Mateo 21, 28 al 32, por favor. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Resulta entonces que nosotros somos como ese hijo que le dice, ¿pero qué os parece de un hombre que tenía dos hijos? Acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido se fue. Y acercándose otro le dijo de la misma manera, respondiendo él dijo, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Yeshua le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Elohim, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto, no os arrepentís después de creerle. Los hijos somos el reflejo de nosotros, de nuestro Padre, el Todopoderoso. Pero muchos de nosotros no tenemos temor porque no le vemos, porque no nos reprende, porque no nos castiga. Si alguien es azotado por el Padre y entiende el azote, modifica su vida y modifica su forma de pensar. Nosotros entendemos que un hijo que es azotado, que se le da con vara, entiende el conocimiento y entiende la sabiduría. Hay hijos que son azotados, pero son los hijos que realmente, como en el tiempo antiguo, como le digo yo a muchos de los hermanos, que ya son un poquito más grandes de edad. Yo le pregunto, le digo a mis hermanos que tienen 50, 60 años. ¿Cómo eran sus padres con ustedes? Ah, nuestros padres eran firmes, rígidos. Pero los abuelos eran todavía aún peor. Los hijos no podían hacer muchas cosas delante de ellos. Porque enseguida agarraban una vara o agarraban un cuero y con eso les daban. Pero los hijos eran respetuosos, eran trabajadores, no se dedicaban al alcoholismo ni se dedicaban ahora a lo que se dedica la mayor parte de los hijos. Nosotros hoy en día hemos encontrado que dentro de nosotros somos como esos hijos rebeldes. La vara de nada nos sirve. De nada nos sirve la vara. Porque la vara con la que se nos da es tan ligera y tan suave que no nos hace el azote a nosotros. En el libro de Proverbios 23, versículo 10, describe así, 23, verso 13, verso 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. No rehúses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con la vara, no morirá, tú lo herirás con la vara, y lo librarás. Dice, y le librará su alma del infierno, del sepulcro, del Sheol. Proverbios 23, verso 13 al 14. ¿Quién entiende la corrección? ¿Quién entiende la enseñanza? Yo le digo a una hermana, le digo, le dices al hijo, haz esto y lo hace. Le dice al hijo, ve allá y va. Le dices al hijo, ven y viene. Pero vemos que en los hogares de muchas gentes que hay en el mundo, los hijos se revuelcan y se tiran en la tienda, se revuelcan en los tianguis. Ves a los hijos que realmente no están de acuerdo a lo que el padre le dice. Entonces el papá le dice, te voy a pegar, lo amenaza 20 veces, y al final de cuentas el niño le termina comprando, porque si no le compran lo que el niño quiere, el niño no se endereza. Tiene más fuerza y más voluntad el niño que el padre. Pero el padre que nosotros tenemos no está para andarnos solapando nuestros errores y nuestras equivocaciones. Va a agarrar la vara y con la vara nos dará. Se nos dará con vara. Aquel hijo que lo entienda comprenderá. Aquel que no lo entienda será azotado. Describe entonces de esta manera. Si nosotros siendo hijos o queriendo ser hijos, el maestro, una de las cosas que vino a hablarle al pueblo es que era lisonjero y mentiroso. Era un pueblo que era pervertido en su pensamiento, que no era verdadero con el poderoso, porque le dice, yo voy a guardar el Shabbat. Y preguntas a todos, ¿guardará el Shabbat? Dice, sí, yo lo guardaré. Y no me apartaré de él y haré sus mandamientos. Y le hizo como hizo el pueblo, maldito todo aquel que pervirtió al huérfano. Y dice el pueblo, amén. Se lo dijo y hizo lo contrario. La Torá le empieza a enseñar al hombre que corrija sus caminos, corrija su forma de pensar, su forma de creer, su forma de ser diferente, que no sea igual que el mundo entero. Pero el hijo no obedece. El poderoso tiene a un pueblo. Ese pueblo es aquel que está haciendo lo que le está pidiendo. Es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. Pero nosotros obedecemos más a los hombres que a veces al mismo Elohim. Está el ejemplo de aquellos grandes hombres que enseñaron y dieron su testimonio a los hombres, y los hombres no quisieron obedecer el testimonio. Muchos han dicho, vamos a hacer esto, y no lo hemos hecho. Muchos dijeron, voy a hacer esto, pero nada más lo dijimos, pero no lo hemos hecho. ¿Cuántos de los que hemos vivido en este tiempo, hemos aprendido de la doctrina y de la enseñanza y hemos dicho lo vamos a hacer, pero no hemos hecho nada para hacer las cosas que él dijo? En el libro de los Romanos y en el libro de Santiago nos está dando toda una enseñanza acerca de que no se agrada de los oidores de la ley, sino de los hacedores de la ley. Romanos capítulo 2 verso 13 describe de esta manera: porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los que son rectos delante del Poderoso, porque no los oidores de la Torá son justos para Elohim, más los hacedores de la Torá serán justificados. Y si preguntas a la mayor parte de los que estamos aquí, ¿quién de todos de los que estamos aquí sabemos que el Shabbat es algo importante y no hay otra cosa que sea más importante que el día del Shabbat? Pero yo encuentro que en el día del Shabbat, lo mismo que el pueblo de Israel guardó el Shabbat, pero nunca pudo entrar a la menujá porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Dirá alguno de los hermanos, sí, yo no trabajo en el día del Shabbat, no hago obra alguna. Pero no está guardando el Shabbat como lo dice la Escritura. Ahí dice claramente, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Ahí dice Shabbat en hebreo. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y resulta que santifica nada más la parte de la tarde. O nada más un ratito, mediodía. O santifica una parte de los días. Lamentablemente para la mayor parte de la gente que no está entendiendo este concepto acerca de qué es el día del reposo para santificarlo. El día de Shabbat es una de las cosas más importantes. Y que de hace como más de 2 meses vengo diciéndole a la mayor parte de los hermanos, en la mañana somos un montón de gente aquí reunida. Y de pronto no hay nadie. ¿Hasta cuándo de querer entenderlo? ¿Hasta cuándo debemos estar acá para decirles, hermano, entiende que es el día de Shabbat? compréndelo, entiéndelo, por favor, no tienes por qué estarte repitiendo a alguien las mismas cosas cada día de Shabbat, cada día de Shabbat, y constantemente estarle repitiendo a la gente, escucha la palabra del Poderoso, entiende lo que te estamos hablando. ¿No entiendes lo que estás escuchando? Voy a poner el ejemplo. Entonces, viene a mí una mamá y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo es bien rebelde, yo no entiendo. Te voy a dejar a mi hijo 15 días para que tú me lo eduques. Me lo puedes dejar 15 días, yo lo educo. Después viene la mamá por él y le digo, pero tú tienes que ser así con ella, con el hijo. ¿Qué pasa con el hijo? Se va la mamá y enseguida que se va con la mamá, vuelve a hacer los mismos berrinches que hacía anteriormente, pero a mí no me los hizo. Entonces le digo a ella, ¿qué no entiendes lo que te acabo de decir? Que tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Lo estoy haciendo, pero no me obedece. Y el niño otra vez tirado en el suelo revolcándose. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuál es la diferencia? No importa lo que le esté diciendo. No importa lo que le diga a la mamá que tiene que hacer para educar a su hijo. De esa misma manera, no importa las veces que pueda uno enseñar a un grupo de personas las cosas que están escritas, si no lo pone en la práctica, si no vive lo que le está diciendo. El Poderoso dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y dice uno, bueno, ya lo repetí el Shabbat pasado, el anterior y el otro día de Shabbat. Pero resulta que los que no estuvieron y los que no están ahorita, al rato van a conectarse y en media hora ya somos un poquito más. Pero ya no escuchó el que tenía que estar a las 3 de la tarde. Empezamos más tarde por causa de que se conectaban los demás y no han llegado. Y creo que no han entendido el concepto ni el mensaje. Dice, sí, voy a guardar el día de Shabbat. Se acuerda un Shabbat y el próximo Shabbat se lo olvidó. Y dice uno, ¿cuántas veces no se compromete? Y uno dice, ahí voy a estar, voy a hacer lo que dice la Escritura, voy a tratar de hacer lo que dice la Escritura. Y dice, lo voy a hacer. Ya no estamos para estar jugando, somos gente grande y vamos a hacer lo que dice el Poderoso. Y resulta que nada más fue una semana, la siguiente semana volvió a lo mismo. Creo que es entendible que no es de los oidores de la Torah, de los que se agrada. De esa misma manera, pareciera que nosotros estamos instruyendo a una mamá que tiene problemas con un hijo. Y va uno y le dice, es que tienes que hacer esto. El Poderoso dice, mira, si guardas el Shabbat, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a bendecir si guardas los mandamientos, si das todas las cosas que te está pidiendo el Poderoso para que le agrades a él. Él te va a bendecir y no te bendecirá a ti, sino bendecirá a todos los demás para que realmente el Poderoso crezcas en la bendición de Él. La gente que ha visto lo que es guardar los mandamientos y que los ha practicado, lo ven en el reflejo en su vida. Pero hay cosas que siempre va a ver el reflejo en una forma adversa o contraria a lo que está describiendo la Escritura. Pareciera ser que nosotros estamos jugando, pareciera ser que nosotros estamos jugando con algo, estamos jugando con el Poderoso, pero ciertamente no pasará por alto ninguno de estos errores, porque ciertamente hay un hijo que obedece y hay un hijo que desobedece, hay un hijo que se acata a las órdenes del Padre y hay un hijo que no se acata, al otro, algunos somos lisonjeros y mentirosos, por eso poner el ejemplo de aquellos dos hijos, hipócritas le decía, viene invalidad el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Cada quien hace lo que mejor le parece, como describe en el libro del Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Una cosa es guardar Shabbat, santificar el día de Shabbat. Es muy diferente a guardar nada más únicamente Shabbat. Santiago capítulo 1, verso 19 al 27. Capítulo 1, verso 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Elohim el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero eso es lo que trata de describirnos el Poderoso en su enseñanza. Eso es ser un hipócrita, aquel que viene y se sienta y se escucha y no medita en las cosas que está describiendo el Poderoso. Aquel que no medita desde el tiempo en el cual describe el mandamiento es el día del reposo para santificarlo. ¿Dónde están esos que han conocido después de unos 5 o 10 años el día del Shabbat y aún así después de tanto tiempo hoy en día no se ajustan a obedecer ese mandamiento? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. ¿Por qué no la obra? Porque el pleito, la contienda, la disensión hace que cometa los errores que han cometido los antiguos y llegar hasta el asesinato. Por lo cual, dejando toda inmundicia, superfluidad de malicia, recibí con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque no es de aquellos que escuchan, no es de aquellos que oyen, sino de los que entienden lo que trata de describir el libro. Los que cuando escuchan que dice el mandamiento, acuérdate del día del reposo para santificarlo, y el hombre agarra y dice, no hay otra cosa más importante que guardar el día de Shabbat, porque ese día traerá sabiduría a mi ser, y esa sabiduría hará que haga la voluntad del Poderoso. Pero él lo está pensando, él lo está meditando, él está tratando de comprenderlo, que estar en ese día, en el lugar indicado para comprender las cosas del Padre, lo van a hacer, salva sus almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego que se olvidó, ¿qué tal era? De esa misma manera nos pone el ejemplo, que es un hombre, se mira en el espejo, ve todo lo que es su rostro, se va, y aunque quiere recordar lo que vio en el espejo, se le olvidó cómo era su rostro. Ese hombre, dice, de esa manera no podrá salvar su alma, porque no meditó, no pensó en lo que estaba haciendo. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos dicho, sí, voy a guardar el mandamiento del Poderoso, porque el día de reposo es el día de Shabbat, y el Shabbat me va a ayudar para salvar mi vida, me va a ayudar para que yo sea sabio en el temor de Elohim? Pero resulta que cada quien hace lo que mejor se le parece. ¿Qué puede hacer el que enseña? ¿Qué puede hacer el siervo? Si el siervo reprende a la persona, va a decir aquella, no está, todavía vengo acá y me regaña, mejor me voy. ¿Para qué voy si nada más este está para regañarnos? Eso, capítulo 16, versículo 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así el pueblo reposó en el séptimo día y guardó el día del Shabbat, porque así estaba registrado que tenían que hacerlo y guardaron el séptimo día. Pero Deuteronomio, claramente el mismo Moisés describe en el Deuteronomio capítulo 12, versículo 9, que no lo pudieron guardar, porque dice que cada quien estaba haciendo lo que mejor le parecía. Capítulo 12, versículo 8 y verso 9. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yud-Hi-Bab-Hei, vuestro Elohim. Hasta ahora nadie ha entrado a ese reposo, ¿por qué? Cada quien hace lo que mejor le parece. Y hacen lo que mejor les parece porque cada quien piensa de su forma de pensar y hace lo que mejor cree que es lo conveniente, lo necesario que tiene que hacer. Y no entraron a la menujá porque no pudieron, porque no comprendieron. No sé si ahorita alguien está grabando esta charla, mis hermanos. No sé si alguien me puede decir que alguien está grabando esta charla para hacérsela llegar a todos aquellos que no llegaron en este momento. Para aquellos que realmente no pudieron, pues se consideran a sí mismos si realmente no pudieron. No sé si alguien está grabando ahorita en este momento, mis hermanos. Mi hermano Damián, si me haces favor, pegar la charla en el anterior charla y se lo daré a cada uno de mis hermanos. Es injusto que después de tanto tiempo, después de más de 2 meses, está repitiendo lo mismo y lo mismo. Sea el tiempo que no entienda la mayor parte de la gente que lo importante es obedecer el mandamiento. No es justo para aquellos que quieren salvar su vida, lo hagan en una forma lisonjera e hipócrita. Capítulo 12, versículo 9, describe claramente. Hasta ahora no habéis entrado a la menujá, no habéis entrado porque cada quien hace lo que mejor le parece. Cada quien piensa que está haciendo lo correcto y es la forma correcta de hacer las cosas. Pero eso es lo que está pensando él, no lo que está diciendo el Poderoso delante de él. Ciertamente tendrá su recompensa todo el hijo que no hace su voluntad del Padre que está en los cielos. Describe Santiago en el capítulo 2, versículo 22. Mas ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno no oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él le consideró a sí mismo y se fue y luego que se olvidó qué tal era. Verso 25. Mas el que hubiera mirado atentamente la perfecta Torah, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado de su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que es engañado de su corazón, la religión tal es vana de aquel hombre. La religión pura y sin mácula delante de Elohim y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en este mundo. Pero guardarse sin mancha en este mundo es obedeciendo el mandato y la enseñanza del Poderoso. Hay aquellos que todavía hoy en día, estando aquí después de tanto tiempo, no consideran acerca del mandamiento. Y entendemos que no lo han considerado. Entendemos que no lo han pensado, no lo han podido comprender. Si alguno de estos dice, piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña engañando a su corazón, la religión tal de tal es vana y no tiene ninguna razón. Pero están engañando su corazón como han engañado durante mucho tiempo aquellos que se han venido a acercar a las enseñanzas del Poderoso. Cada quien hace lo que mejor le parece. Han engañado su corazón, pero no nada más ellos. Ellos son el reflejo de cada uno de nosotros, que realmente vemos que cada uno hace lo que mejor le parece. Tenemos en el libro de la Torah una multitud de enseñanzas, las cuales nos están mostrando que está lleno de ese error y de esa equivocación que cometieron los antiguos. Pero hoy en día nosotros tenemos esos errores para corregir nuestra vida, para cambiar nuestra forma de pensar, para apartarnos de esa mentira, de ese engaño, porque nos engañamos a nuestro propio corazón y decimos, yo soy recto delante del Poderoso porque estoy haciendo lo correcto delante del Padre. Y si alguno de ellos son llamados para ser exhortados, corregidos, redargüidos, si alguno de ellos se ha acercado para ser enseñado, pero no medita en la sana enseñanza del Poderoso y no está meditando en esta enseñanza que el Padre quiere transmitirnos, en las ser hacedores de su palabra y no oidores de la palabra, la religión de tal es una religión vana y no tiene sentido. Ha engañado su corazón, como está escrito. El engañar el corazón no es algo difícil de hacer, simplemente nada más es cuestión de decir, de aquí en adelante voy a hacer lo que dice el Poderoso. Y cuando diga uno, todos vamos a guardar el día de Shabbat, y le pregunto a los que están aquí, ¿guardaremos el día de Shabbat de aquí en adelante? Y aquí van a escribir, a lo mejor todos sí lo vamos a hacer, pero resulta que en los días venideros no lo vamos a hacer, de aquí a un año no lo vamos a hacer, de aquí a 2 años no lo vamos a hacer, de aquí a 5 años no lo haremos. Cada quien irá por su propio camino. No todos van a perseverar en el mismo camino, ni van a perseverar en la doctrina. Cada quien va a jalar para su lugar, va a decir, es que creo que es mejor en este grupo, es mejor en este grupo, es mejor en este grupo. Porque el tipo que estaba allá nada más se lo pasaba regañándonos todo el tiempo. Pero considera cada uno de ustedes esa vara con la que describe el poderoso. Si le pegas al hijo con la vara, no morirá, mas salvará su alma del sepulcro. Pero si no le das con la vara, ciertamente morirá. Marcos capítulo 7. Durante miles de años el pueblo se ha engañado en su propio corazón. Capítulo 7 del libro de Marcos, versículo 5 hasta el versículo 8, por favor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, y su corazón lejos está de mí. En vano me están honrando, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, dejando el mandamiento de Elohim, tenéis las tradiciones de los hombres y de las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber. Hacéis otras muchas cosas. Y les decía, ya bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Cada quien hace lo que mejor le parece. El día de reposo ha sido diseñado para que el hombre salve su vida, para que salve su alma. Pero no ha entendido el camino del poderoso, no ha meditado en las enseñanzas del poderoso. Hay de aquellos que dicen, somos pueblo de Elohim y haremos todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerlo. Pero no ha considerado su vida, no ha considerado sus acciones, se ha engañado en su propio corazón. Si aquel pueblo que estaba en Egipto no entró a la tierra de Canaán porque no entendió, muchos de los que estamos acá también no hemos entendido lo que el poderoso ha querido transmitirnos a través de toda esta historia. Y está el testigo y está ahí registrado para nuestra enseñanza, para que modifiquemos esa forma de vida. Ciertamente hoy en día somos hombres, tal vez hoy o mañana moriremos. ¿Por qué no pensar que si vamos a morir cualquier día de estos, Él nos está prometiendo tener una vida después de esta vida? Y no considerar acerca de lo que Él nos trata de transmitir en todos estos días de nuestra vida, que nos apartemos del mal y del pecado. Hay de cada uno de los que están escuchando y no ponen por obra las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Les respondió, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como te explico, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y se mantuvo lejos porque no quiso comprender, no quiso entender lo que estaba escrito, lo que se les decía y lo que se les anunciaba. Tenemos toda la historia de la casa de Israel, tenemos toda la historia para entender en dónde fue donde cometieron el error, dónde fue donde cometieron tanta falta. ¿Dónde fue donde se apartaron del conocimiento del Padre? ¿Dónde está registrado que acaso no entendía que el mandamiento decía no asesinarás y sin embargo asesinaban a los hombres? Asesinaban a su hermano. No importaba que fuera Rubenita, de Manasés, no importaba que fuera de Benjamín, no importaba que fuera de la tribu de Gad o de Dan. Mataban a sus propios hermanos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les quitaban la vida, no meditaban acerca del mal que estaban haciendo. Este pueblo de labios me honra. Lamentablemente si Israel lo hizo, está su enseñanza ahí registrada para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero ¿quién ha entendido lo que dice el profeta? ¿Quién ha entendido lo que dijeron a los antiguos? La casa de Israel fue enseñada una y otra vez, vinieron profetas y más profetas y más profetas. ¿Quién hizo caso a los profetas? Isaías de tal manera que describe, Romanos capítulo 10, versículo 16 hasta el 21, por favor. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del oír. Pero digo, no he oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a ellos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Isaías determinadamente dice: Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Verso 16. No todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién es el que ha creído al anuncio de aquellos hombres que le repitieron una y otra vez? Isaías no repitió una vez, dos veces acerca del Shabbat. Les dijo acerca de todas las abominaciones desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Les repitió acerca del pecado y del error que estaban cometiendo. Y el pueblo no quiso escuchar, no quiso oír. Pero si alguno de nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, que hemos escuchado acerca de las enseñanzas del Poderoso, y hemos escuchado su voz, hemos escuchado su palabra, no ha meditado en cada una de estas cosas, ciertamente tendrá su respectivo pago. Hay de aquel que, diciendo lisonjeramente, hipócritamente, está diciendo: guardaremos sus mandamientos, y ese día resulta que se va a casar mi hermana, o va a haber un gran festejo, va a pasar algo importante. Entonces, ese día lo ocupamos para las celebraciones. Hay de aquel que no entiende que el día del reposo y este día de Shabbat es tan importante, porque el pueblo de Israel le pasó eso, guardó el día de Shabbat. Y no faltaban el Shabbat, pero nunca comprendieron la importancia. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Que ni observamos el Shabbat como es? No necesitamos entonces ver más allá de lo que estamos haciendo, que estamos cometiendo más errores todavía. Israel entraba al Shabbat. Ellos no se iban a la pachanga, ni se iban a darse una vueltecita por ahí, o iban a ir de paseo a algún lugar. Ellos guardaban el día de Shabbat porque sabían que era el mandamiento del Poderoso, pero lo entendían hasta ahí. No entendieron más allá porque estaban haciendo otras cosas que eran ilícitas, que no quisieron comprender la enseñanza de la palabra del Poderoso. Fiesta, la pachanga sería una fiesta, mi hermano, una fiesta, un evento, una celebración. Describe de esta manera acerca de Israel: mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y empezamos a abrir el libro en el profeta Isaías, y pareciera que Isaías constantemente tenía que estarles repitiendo acerca del Shabbat, una y otra vez, y decirles todas las abominaciones que venían por causa de no guardar el Shabbat. Y pareciera que hoy en día, en nuestros días, también tiene que ser de la misma manera. Repite, si se repite y se repite, pareciera ser que las palabras son palabras que se dicen y no se entienden. Pero hay de aquel porque se está engañando a sí mismo, como dice Santiago. Ha engañado su corazón. Y engaña su corazón y no quiere entender la importancia. Hay de aquel que no quiere comprender que ha cometido un grave error y un grave pecado en contra del Poderoso. En el libro de los Hebreos, el Poderoso describe grande ira que tenía en contra del pueblo, porque no quisieron hacer su voluntad y no quisieron entender su palabra. Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 11, nos describe el enojo que tenía por causa de no obedecer a ese día de reposo, a ese día de reposo que nosotros conocemos como la Menujá. Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Les juró en su ira que no entrarían porque dice que no conocieron sus caminos y anduvieron vagando de corazón. Fueron engañados a sí mismos porque no quisieron comprender. Se engañaron a sí mismos, por eso adelante en este mismo capítulo le describe que no se engaña a sí mismo cada uno de ellos. ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Pero se engañan a sí mismos, en el verso 13 lo describe, porque ellos no entienden que la importancia es conocer al Dios Todopoderoso, obedecer su mandamiento, porque no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de esa Torá. ¿Cuántas veces se tiene que repetir lo mismo desde los tiempos antiguos? Moisés le dijo al pueblo, guarden el día de Shabbat, y el poderoso se enoja y le dice, ¿hasta cuándo queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Llegaron aquellos antiguos y repitieron lo mismo. Repitieron una y otra vez constantemente y estuvieron diciéndole, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Son duros de cerviz, son duros de entendimiento porque no quieren hacer la voluntad del Padre. Cada quien hace lo que mejor le parece en el día de Shabbat. Hay de aquellos que no quieren escuchar la voz de aquel que les llama para tener salvación y vida eterna. Hay de aquellos porque no han creído en el nombre del unigénito del Padre, que les está llamando de la misma manera que llamó a los antiguos, y les está describiendo acerca del mandamiento y de las enseñanzas. No importa cuántas veces una persona como Isaías, o como David, o como en el caso de Moisés, repitió al pueblo, guarden el mandamiento del Padre y sujétense a lo que está escrito, y dijo al pueblo, lo haremos. Pero hipócritamente lo dijeron muchas veces. No nada más ellos, sino que pasa también con nosotros. Hipócritamente, muchas veces decimos las cosas, pero no las hacemos. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Él y no nos acercamos para hacer su voluntad? Describe de esta manera en el capítulo 3 del versículo 12 que estamos leyendo, leímos el 11. Leamos del versículo 12 en adelante hasta el versículo 19. No necesariamente tiene que ser en doctrinas, mi hermano. El que tú leas o encuentres una parte de la escritura y la mal interpretes o des una interpretación de lo que tú crees, eso se le llama vagar en tu corazón. Ahorita vamos a ver algunos reflejos o vamos a ver ejemplos de qué es vagar en el corazón, porque una persona que hace la voluntad del Padre o hace el mandamiento se sujeta a hacer la voluntad del Padre, y aquel que no escucha la palabra pero no la entiende o no la pone por obra, el poderoso manda una emisión de error y manda el castigo para aquel que no quiere entenderlo. Una persona que todo el tiempo se la pasa dudando acerca de lo que ve es llevado de todo viento de doctrina, y el día de mañana tarde o temprano va a caer, va a ser llevado por el viento, va a ser llevado por las olas y va a terminar muriendo porque no entendió cuál era el propósito de la enseñanza. Porque cuando una persona no guarda el mandamiento tal y como se lo ordena, se le dice una vez, se dice dos veces, se dice tres veces y aún así no lo entiende. De esa misma manera nosotros queremos hacer entender a aquellos hombres que se han acercado a conocer las cosas que están escritas en el libro de la vida, que se acerquen para obedecer a aquel que nos ha llamado para que la tengamos en abundancia. Describe así del libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 19. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entraron por causa de la incredulidad. Un incrédulo, incrédulo es aquella persona que escucha, oye y no crea lo que está escuchando. El incrédulo tendrá su respectivo pago porque no ha conocido y no ha creído en aquel. Y como describe en este mismo capítulo, en este verso, cierran su entendimiento porque no quieren escuchar. Dijo así David, Hermano, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, que nadie se engañe con ese engaño de pecado, no se endurezca, porque se engaña a sí mismo, como describe Santiago. La tal religión del tal hombre es vana, no sirve para nada. Porque participantes del Mesías somos hechos de tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Isaías iba delante del pueblo y el pueblo le lisonjeaba también, y a Moisés le lisonjeaba. Le decían, Señor, haremos todo lo que tú dices y vamos a hacer todas las cosas que nos has enseñado. Pero nada más lo decían hipócritamente porque lo decían con sus labios, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón no era sincero porque lo decían con la boca y hacían las cosas contrarias a lo que él decía. Cada quien hace, como dice Deuteronomio, lo que mejor le parece. Cada quien hace lo que mejor le parece. Estamos a tiempo, muchos de nosotros todavía, para hacer las cosas que el Padre ha pedido. Yo no juzgo a ninguno. Quien los va a juzgar en el día postrero es la palabra que fue dicha por el Mesías. Está abierto tu micro, mi hermano Ricardo. Gracias, mi hermano. Sí, mi hermano, no te preocupes. Y resulta que aquellos han venido al conocimiento de su palabra, como está escrito en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 78, versículo 21 hasta el versículo 29. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. 29 hasta el 29. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Tanto oyó el Señor e indignóse, encendió fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Elohim, ni habían confiado en su salvación. ¿Quién es el que había creído en él? ¿Quién es el que había escuchado? A pesar de esto, les mandó nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Los hizo llover sobre ellos maná para comer. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre, envióles comida de hartura. Movió el solano y el cielo, trajo con su fortaleza el austro, hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves de alas como arena del mar, e hizo caer en medio de su campo, alrededor y en sus tiendas, comieron, se hartaron mucho, cumplieron sus deseos, cumplióles pues su deseo. ¿Por qué será su deseo? Como describe el libro, cada quien hace lo que mejor le parece. El pueblo pedía, el poderoso les daba. Hay gente que hoy en día también pide, y nada más se la pasa pidiendo, y le es dado lo que pide. Hay gente que pide y no recibe. Y dice uno, bueno, ¿por qué hay gente que pide y le da lo que pide? Y hay gente que pide y no le da lo que pide. Y se pone uno a pensar acerca del cuestionamiento, acerca de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Pidieron comida, pidieron pan y se los dio. Capítulo 30, versículo 30 al versículo 38, nos describe claramente qué es lo que hizo, porque dice el versículo 21, por tanto oyó el Señor e indignóse, encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Se llenó de ira, se llenó de enojo, se llenó de celo. Molesto estaba el poderoso. Versículo 30 hasta el versículo 38, por favor. Capítulo 78, versículo 30 al 38, por favor. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Elohim. e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Elohim. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Elohim era su refugio, y el Elohim Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, y estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. ¿De qué le sirvió entonces al pueblo? ¿De qué les sirvió escuchar? ¿De qué les sirvió oír la palabra? ¿De qué les sirvió oír a aquel hombre que estaba, aquel ser que estaba en el monte de Sinaí y les habló con gran fuerza y con gran temblor? Con gran espanto los hijos de Israel temblaron y echáronse a correr. Fueron atrás y le dijeron a Moisés, dile que se calle, que no hable más. Dile que se calle porque si sigue hablando moriremos. Que te diga qué es lo que quiere que hagamos y lo haremos. Eso fue lo que dijo el pueblo. Esas fueron sus palabras. Vamos a hacer lo que él diga. Por eso dice que le lisonjeaban con la boca porque decían, vamos a hacerlo. Pero hacían lo contrario. Este pueblo de labios me honra, su corazón lejos está de mí. De nada sirve a ninguno de los que estamos aquí estar citando las escrituras y estar citando acerca de lo que vivió un pueblo, de lo que le sucedió, de lo que vivió, de lo que tuvo que padecer, de la destrucción que tuvo, de la muerte que se les dio. Cuando el mismo pueblo que está aquí no está entendiendo que el día del reposo es para sujetarse y obedecer ese mandamiento. Hay de aquellos que no entiendan acerca de lo que se trata de hacer ver. Si a una persona le dice, corrija a tu hijo, enseña lo que ande camino recto, derecho, no dejes que te llore, no dejes que se revuelque el niño en la tierra y que te haga berrinche, que te esté llorando. No importa que esa persona le dices, haz esto, hazlo de esta manera, corrígelo, hazle entender, platica con él, no importa lo que se le diga a aquella persona, va a crecer el hijo distorsionado y se perderá. De esa misma manera pasa con los hijos del Poderoso. La vara que se ha utilizado para darle azote a sus hijos, ni uno de ellos entenderá el azote si no entiende que esa palabra es para dar castigo, para entender que debemos de corregir nuestra vida. Para todos aquellos que estamos en este momento, debemos de hacer uso y memoria de las cosas que han sucedido en el tiempo antiguo para obedecer lo que está registrado. Elohim no se agrada de los oidores de la ley, sino de los hacedores. Se engañan a sí mismos cuando no entienden que deberían de estar obedeciendo. Debería de estar la mayor parte aquí y no lo está. Siempre está un mismo grupo de personas. Shabbat con Shabbat, los mismos están. Pero los otros llegan y se van y no regresan. ¿Qué es lo que pasa por la mente de cada uno de los que no están aquí? Hay de aquellos que no entienden el camino de la justicia, que no conocen el camino del Poderoso. Ciertamente fuego y destrucción vendrán en sus días. Porque él juzgará la tierra. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo, pero no lo entiende, no lo comprende que están en la misma situación de la casa de Israel. Hay de aquellos que no comprenden, que no escuchan la doctrina, que no escuchan la enseñanza, que no retraen su pie de hacer su voluntad en su día santo. Hay de aquellos que no comprenden que no importa las veces que una persona se pare delante de ustedes y les insista una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y que Shabbat con Shabbat les está repitiendo, acuérdate del día del reposo. Benditos sean todos aquellos que escuchan y que están oyendo esto y que lo ponen por obra, y que de aquí al próximo Shabbat se van a esforzar cada día más y lo van a hacer todos los días de su vida hasta el fin. Pero ninguno de nosotros vamos a entenderlo hasta que no padezcamos ante el tribunal del Poderoso y seamos juzgados de acuerdo a todas nuestras obras. Porque está escrito que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. No había quitado aún de sí su deseo, aún estaban en su vianda, en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Elohim. Mató a los más robustos de ellos, los derribó, los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió por tanto en nada sus días. Sus años en tribulación, y los mataba. Entonces lo buscaban a Elohim. Entonces se volvían solícitos y buscaban, perdón, entonces se volvían solícitos en busca suya. Acordábanse que Elohim era su refugio, Elohim alto, su redentor. Mas le lisonjeaban. Nada más se lo decían con la boca, pero no procedían a modificar esa vida. No dejaban de tener pleito, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, hurtos, maledicencias, convites. No dejaban de tener todas esas cosas. La ira del Señor se encendió, el furor de Él se encendió en contra de ellos. Eso le sucedió a la casa de Israel. Eso va a suceder también con nosotros si no entendemos y no comprendemos que el día de Shabbat no es un ratito nada más. Empieza desde el viernes al día anterior, de lo que conocemos como el viernes. Desde ese momento empieza el día de Shabbat para santificarlo. Y al día siguiente también está para santificarlo. Describe así el Poderoso. Le lisonjeaban con la boca, con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. El misericordioso perdonaba su maldad, la maldad, y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo. Verso 39. Acordáronse que eran carne, sopló que va y no vuelve. ¿Cuántas veces los enseñaron? ¿Cuántas veces lo ensañaron en el desierto? Y lo enojaron en la soledad. Volvían y le tentaban a Elohim. Ponían límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales, sus maravillas en el campo de Zoán. Volvió sus ríos en sangre, sus corrientes porque no bebiesen. Y vio entre ellos una mistura de moscas que los comían, ranas que destruyeron. Vio también el espulgón, sus frutos y su trabajo de la langosta, sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con piedras. Entregó al pedrisco sus bestias, al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo y angustia, comisión de los malos ángeles. Dispuso el camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hirió a todo primogénito de Egipto, las primicias con la fuerza en las tinieblas de Chan. Empero hizo salir a su pueblo como ovejas, llevándolos por el desierto como un rebaño, solo con seguridad que no tuvieran miedo. El mar cubrió y a sus enemigos metiólos después de los términos en su santuario, en este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, repartió su herencia con cuerdas, e hizo habitar a sus moradores de las tribus de Israel. Mas tentaron y enojaron en el Elohim Altísimo, no guardaron su testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, volviéronse con arcos engañosos, enojaronlo con sus altos, provocaron la celo con sus esculturas. Oyó el Elohim, enojóse, en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, entiende el que habitó entre los hombres. Dio en cautividad su fortaleza y su gloria en mano de entre los enemigos. Entregó también a su pueblo a cuchillo. Airóse contra su heredad. El fuego devoró sus mancebos. A sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo, y sus viudas no lamentaron. Entonces despertó el Señor a la manera de la que ha adormecido, como un valiente que grita excitado de vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores, dióles perpetua afrenta, desechó el tabernáculo de José, y no cogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, monte de Sión, el cual amó, la edificó un santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimiento para siempre. Eligió a David su siervo, tomó lo de la majada de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Apacentólos con entereza de corazón y pastoreólos con pericia de sus manos. Nos cuenta la historia de un pueblo que en el tiempo antiguo no alcanzó a comprender y no tuvo ese entendimiento. Les trajo un varón que tuvo la capacidad de gobernar a ese pueblo para hacerlos entender sus caminos. Pero el pueblo le lisonjeó muchas veces y muchas veces lo afrentaron. Muchas veces lo llenaron de su ira. No importa las veces que se siente uno en el día de Shabbat y no importa todos los días que vengamos acá a citar las escrituras constantemente. No importa, no importa las veces que aquel siervo se pare y enseñe a su pueblo. No importa lo que haga el siervo. No importa lo que el profeta Isaías dijo. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pueblo hipócritamente que se allegue y dice, guardaré tu día de Shabbat y lo haré conforme a lo que está escrito. El pueblo dijo, lo haremos. Y el pueblo muchas veces dijo, lo haremos. Y muchas veces durante miles de años dijeron, lo vamos a hacer. Y durante mucho tiempo el pueblo sigue diciendo, haremos la voluntad del Poderoso. Pero es algo muy diferente de lo que se ha visto a través de la historia y a través del tiempo. Hay de ti, Jacob, hay de ti, Israel, que te acercas al conocimiento de su palabra y la has escuchado. Hay de ti porque has encontrado el camino de la verdad y el camino de la justicia. Has conocido al Mashiach. Has conocido y has escuchado su voz. Hay de aquellos que no están aquí, no porque estén aquí, sino porque no están haciendo la voluntad del Poderoso. Espero que el audio lo lleguen a escuchar todos los que deben de estar acá y no están. Y no estoy juzgando porque no están aquí muchos, porque hay otros que están haciendo otros trabajos, que están enseñando a otras personas. Lo digo por aquellos que saben mí que tienen que estar obedeciendo el mandamiento del día del reposo y no han entendido el camino del Padre Eterno. Hasta ahorita me he dado a entender, mis hermanos, acerca de lo que trato de transmitirles. No importa las veces que nos paremos aquí y empecemos a enseñar, sino que realmente hagamos el esfuerzo por comprender que no hay otra cosa como está escrito, que hacer la voluntad del Poderoso está antes que cualquier otra cosa. ¿Es menester obedecer a Elohim antes que cualquier otra cosa y antes que a los hombres? Pregunto a todos. De nada le sirve a una mujer, madre, decirle educa a tu hija y decirle la forma que tiene que hacerlo si no lo medita ella misma y dice, voy a hacer todo lo posible y entender qué es lo que tengo que hacer para que se corrija a mi hija o se corrija a mi hijo. Y empieza a caminar de acuerdo a lo que el Padre quiere que hagamos. Así fue Israel. Así fue Israel como aquel hombre que tenía dos hijos. A un hijo le dijo, ve a trabajar a mi heredad. Y le dijo el hijo, no iré. Después arrepentido hizo el hijo y fue. ¿Qué pasó con el otro? El otro le dijo, ve a mi heredad. Y dijo el hijo, iré. Mas no fue. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? El que se arrepintió y después lo hizo. No el que dijo, lo voy a hacer. Eso fue Israel. Ese fue Israel el que cometió ese error. Fue Israel el que se le olvidó. Que le había dicho al Poderoso, sí lo haré. Todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, dijo, lo vamos a hacer. Pero nada más lo dijeron de labios. Pero no lo comprendieron. No lo entendieron. Este pueblo de labios me honra. Su corazón lejos está de mí porque no he entendido que no es cuestión de sentarse a escuchar a un hombre que dice palabras o que dice algo que no lo está aplicando en su vida. Dice Santiago, se están engañando en su propio corazón porque no han entendido el camino de la justicia, no han entendido el conocimiento de la verdad. Capítulo 78 del libro del Salmo, aquí mismo, versículo 1. Salmo 78, versículo 1 al verso 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Elohim su confianza, y no se olviden de las obras de Elohim, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Elohim su espíritu. Escucha, pueblo mío, mi voz, mi ley, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. No es cuestión de que estés escuchando, Jacob. No es cuestión de que escuches, oh Israel. Es cuestión de que pongas atención acerca de lo que te está transmitiendo. Pon y atiende a la voz del Poderoso. Escucha, teme delante de él, porque vendrá y te destruirá. Entiende que no estás para escuchar nada más, estás para poner por obra lo que te ha enseñado. Está escrito en el libro de la Torá que su pueblo fue destruido, fue aniquilado, porque escucharon las mismas enseñanzas y no pusieron por obra. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, mi Torá. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en palabra, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, y nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera, las alabanzas del Señor y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Estableció testimonio en Jacob y puso Torá a Israel, puso la ley a Israel, la cual mandó a sus padres y la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán, a los que se levanten, la cuenten a los hijos, a fin de que pongan el ojín su confianza. Hay que poner la confianza en él, escuchar y entender. Viene por parábolas, vienen proverbios, vienen cosas ocultas que desde antiguo venían, y esas las transmitieron de generación en generación. Y a pesar de todo esto, lo vemos escritos en los libros, y el pueblo no se apartó del mal, no se apartó del pecado, porque no entendieron a la voz del Poderoso. Verso 8. No sean como los padres, generación contumaz y rebelde, generación que no percibió su corazón, ni le fue fiel con el ojín su espíritu. Antes se apartaron y el Poderoso los entregó a lo que hemos ya leído. Los destruyó, destruyó a los más robustos. Cuando los mataba, se acercaban a él. Ahora, porque no te mata, no te acercas a él, porque no temes delante del Poderoso. Está escrito, el Hijo del Hombre destruirá los cielos y la tierra, no tendrá por qué pensar por qué los ha de destruir, los destruirá por su maldad, está escrito. A todo aquel inicuo, aquel todo perverso, tendrá que morir. Viene a destruir a los cielos y la tierra porque así habló a los antiguos, les habló en enigmas y en misterios, les habló por parábolas a las gentes, y aún así lo transmitió de generación en generación, pero el hombre no entiende que debe de modificar su vida, debe de cambiar esa forma de pensar. Deme al ojín, o sea que se venga su ira y su furor, y te destruye, que crezcas como perecieron aquellos antiguos. No seas como sus padres, describe. Verso 7, a fin de que pongas en el ojín su confianza, y no se olviden de la obra del ojín, guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no percibió su corazón, ni fue fiel para con Elohim su espíritu. Los hijos de Efraín, armados flecheros, volvían las espadas del día de la batalla, y no guardaron el pacto de Elohim, ni quisieron andar en la ley, antes se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en los campos de Zoán. Y aún así el pueblo no quiso rectificar el pecado que estaba en ellos. Entiende, oh Jacob, entiende, oh Israel, tú que has venido a ser llamado para ser como los príncipes de su pueblo, para ser un pueblo y un rebaño en el conocimiento de su palabra, teme delante de él, no seas destruido por la incredulidad de tu corazón, que no temiendo acerca de las cosas que están descritas, no apartes tu pie de hacer no aparte este pie de hacer lo negativo, lo que está en contra de sus mandamientos, escucha y teme, porque vendrá y te destruirá. Para todos aquellos que no están ahorita en este momento, de los cuales sabían que tenían que estar, y que están haciendo otras cosas que no son correctas, que no son agradables delante del Poderoso, no tendrán un problema conmigo, tendrán un problema con aquel que los llamó, como Isaías llamó a Israel y le dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El profeta Isaías durante mucho tiempo pregonó el Evangelio y no lo quisieron escuchar. Así de esta misma manera, hoy en día se han levantado hombres para seguir anunciando ese Evangelio, para decirle a todos los hombres, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ay de ustedes si no quieren arrepentirse y no doblar sus rodillas y apartarse del pecado. Ciertamente vendrá el Señor y los destruirá a cada uno de los que estamos haciendo el pecado. ¿Acaso no entendemos que es apartar el pie de hacer nuestra voluntad en su día santo? ¿No lo hemos escuchado constantemente? ¿No hemos aprendido de él esta enseñanza que es fácil de entender y de comprender? ¿Que acaso somos tan duros de cerviz o somos, como dice la Escritura, somos un pueblo que oye la voz del Poderoso y tiene la cerviz dura que no entra en sus palabras en nuestra mente? He escuchado a muchos decir, lo voy a hacer, lo voy a guardar, ya no me retractaré, echaré otra vez para atrás mi pie y lo haré. Yo vuelvo a ver que siguen cayendo en el mismo error, constantemente lo siguen haciendo. Pero si algo les dice algo, alguien les dice algo, se ofenden y se van. Si no les dices, se ofenden y se van. Entonces voy a tener que agarrar la postura de decir, hipócritas, ¿no han entendido lo que el Poderoso les está describiendo? ¿Que acaso creen que tienen un problema conmigo? ¿Que acaso creen que van a tener algún problema conmigo? Es Él el que les llama, es Él el que llama la atención, juzgará a todos los pueblos, a todos aquellos que no obedezcan su palabra. Hay de aquellos que no entienden la palabra del Poderoso y que no inclinan su rostro delante de Él para hacer su voluntad en este día santo. Temamos pues porque vendrán días en los cuales el Poderoso se llenará de ira y mandará emisión de error para que no sigamos a su palabra. Hay que aprender a temer delante del Ojín, como lo hemos escudriñado en muchas ocasiones y lo hemos hecho una y otra vez. Eso no sucedió nada más en Egipto, no sucedió en los tiempos de Josué, no sucedió en los tiempos de los jueces, no nada más sucedió en el tiempo de los reyes, sino que sucedió en todos los tiempos en los cuales nosotros vemos cómo el Poderoso llama a su pueblo y le dice, apártate de hacer el mal porque te destruiré, mi ira se encenderá en contra de ti, mi furor se encenderá y te destruiré. Jeremías capítulo 11, versículos 6 al 13, describe claramente acerca de ese pueblo que no entiende su voz. Estas fueron palabras para el pueblo judío, y que no echó su pie para atrás el Poderoso de sus palabras que había profetizado, y que le trajo mal a todo este pueblo. Jeremías 11, 6, hermano. Jeremías 11, 6 al 13. Y el Poderoso me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno a la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo el Poderoso, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. No se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Poderoso, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y yo no los oiré. e irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. El Señor me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Oíd y escuchad, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto. Amonestéles desde el temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no la oyeron, inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Para aquellos que estamos aquí, ¿quién se acuerda cuáles fueron las palabras que traería en contra de este pueblo, las palabras del pacto que había señalado aquí? Porque se habían ido tras la imaginación de su malvado corazón. Ese pueblo de labios le honraba, como lo leímos en el Salmo, mas su corazón lejos estaba de él. Trajo sobre de él todas las palabras de este pacto en contra de ellos, el cual mandó que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Quién se acuerda qué parte de la escritura es? ¿Quién se acuerda qué parte de la escritura es lo que trajo en contra de ellos? Y que se los cumplió y se los hizo ver y les trajo todo este mal sobre todos ellos. ¿Cuál es el capítulo y el libro que le dijo, traeré todo este mal que les está escribiendo aquí, les iba a traer todo lo que estaba escrito en el libro del pacto? Verso 18, pero no oyeron, inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, por tanto traeré sobre ellos todas las palabras que están en el pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. ¿Dónde están estas palabras que trajo contra de ellos? Cuando les dice, por tanto, por él mi vida no entrará en mi reposo. ¿Quién se acuerda de los que estamos aquí? Pregunto a todos. Mi hermana Mireia dice que es capítulo 28 de Deuteronomio. Parte del capítulo 28, tienes razón, mi hermana. Es parte también, como dice, del verso 15 en adelante. Pero hay una parte que es más importante que esta. Habla acerca del pacto. Habla acerca del pacto que han invalidado. Habla acerca del pacto que invalidaron y que estaba dicho que tendrían que hacer y no lo hicieron. Capítulo 26 del libro de Levítico. Desde el versículo 1, ahí se van a dar cuenta que viene la palabra pacto. Y hace resaltar dos de los mandamientos de los que están dentro de los 10 mandamientos como algo muy esencial dentro de la vida de una persona que quiere obedecer los mandamientos del Poderoso. El libro de Levítico 26, versículo 1, hasta el versículo, si no mal recuerdo, 29. Repita la pregunta, hermano, por favor. Describía que cuál es ese pacto que describe Jeremías que iba a traer en contra de este pueblo por no haber obedecido el pacto. ¿Cuál es la cita de la escritura en la cual habla acerca de ese pacto que si lo invalidaban iba a traer todas las cosas que tendrían que cumplir y no las cumplieron? Levítico capítulo 26, versículo 1, hace mención del Shabbat y acerca de la idolatría, dos de las cuales abomina más el Poderoso cuando no se obedece el mandamiento, y también describe que todos aquellos que lo hagan tendrán gran bendición, y sobre todos aquellos que no hagan el pacto, traería todo este mal sobre este pueblo. Capítulo 26, versículo 1, pongan mucha atención porque no lo vamos a citar todo el versículo, habla acerca del Shabbat, la idolatría, habla acerca de que traerá bendición a todos los que guarden el pacto, lo dice en el verso 9, y habla acerca de que los que no guarden este pacto vendrá todo este mal porque lo invalidaron, versículo 15, y el capítulo hasta el versículo 29, son todas las cosas que traería sobre este pueblo. Seguimos leyendo, pero no vamos a seguir leyendo todo el capítulo, nada más hasta el verso 29, les traería todas las cosas que están escritas, como dijo Jeremías. Capítulo 26, verso 1,

Jeremías dijo acerca de todo el mal que estaba haciendo la casa de Israel, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto. Amonestéles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes fueron como uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo el Señor, conspiraron, se han hallado los varones de Judá, entre los moradores de Jerusalén, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir. Clamarán a mí, y no los oiré. Oirán las ciudades de Judá y de Jerusalén, moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su maldad. Porque según el número de las ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Habían violado el pacto que había hecho, y por eso les citó ahí, guardad mis días de reposo y tener reverencia a mi santuario, oh, dice Yohei, el Señor. Si anduvieres en mis derechos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y a la tierra vendrán sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. El verso 10 describe claramente, comeréis lo añejo de mucho tiempo, pondréis fuera lo añejo y guardaréis lo nuevo. Versículo 9, pues yo que volveré a vosotros, os haré cesar y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Lo afirmaría con aquellos que hicieron su voluntad. No sería así con los que no la hicieren. Versículo 15, y se desdeñaren mis derechos y vuestras almas menospreciaren mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, e enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura y consumación, que consuman los ojos, que atormenten el alma, y sembréis en vano vuestra tierra, porque vuestros enemigos la comerán. Por eso he citado a Jeremías y he citado al libro de Levítico todo el mal que traería sobre este pueblo. Pueblo duro de cerviz que no entendía que el día del reposo tenía una gran bendición para el pueblo, que día con día de Shabbat se sigue recordando a todos los que hemos venido a conocer y que hoy en día siguen con la terquedad en su mente de no obedecer el mandamiento. Pueblo que divaga de su corazón y que no entiende cuál es el mandato del Poderoso. Ciertamente vendrá y los destruirá a todos aquellos, porque yo no soy quien juzgo. Quien los juzgará en el día postrero es la misma palabra que les ha hablado nuestro Mesías, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Ese vendrá y les recordará todas las cosas que los siervos han citado durante mucho tiempo y que no han querido atender a la voz de aquellos siervos. Ciertamente su castigo y su pago tendrán. Porque ciertamente los días pasados hemos citado, yo no quiero ser como Adán, que cometió el error. Lo explicamos por qué no queremos ser ese Adán. Porque maldita será la tierra por amor de él. De esa misma manera yo no quiero amar a la tierra. Yo los quiero amar como dice la Escritura. Y si azote necesita la tierra, azote tendrá. Pero tendrá que entender que no lo hace uno por maldad, sino porque el Poderoso así lo ha pedido. Pueblo que en su cara le produce que se llene de furor y de enojo, lleno de ira y que vendrá y destruirá. No perdonará a todos aquellos que hacen la iniquidad, que aquellos que no obren el día de Shabbat y que tengan idolatría, ciertamente vendrá y mandará todo el mal que está escrito en el pacto. Hoy en día nosotros teniendo este conocimiento de su palabra, el profeta Isaías citándolo, Jeremías anunciando a todo este pueblo que no escucha, ciertamente no es cuestión de oír, sino de poner atención. Pueblo que en su cara le produce ese enojo, ira, porque muchas veces dicen lo haremos y lo haremos y lo volveremos a hacer, y otra vez se vuelve a hablar y se vuelve a decir y se vuelve a enseñar y se vuelve a notificar. Pueblo que está escuchando, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, pero sos duros de servir porque no quieres entender que el mandamiento es el que te dará vida, no el hombre que te está enseñando. Entiende y pone en tu mente, antes que cualquier otra cosa está el poderoso, antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tu hijo, antes que cualquier otra cosa está el mandamiento del poderoso. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Lo estás comprendiendo o no lo estás comprendiendo? Lo digo a todos aquellos que no están ahorita en este momento y que no están escuchando, porque sabían la responsabilidad que tienen con el poderoso y que no lo están haciendo. Todos aquellos que no están comprendiendo serán castigados, no por mí ni por ninguno de los que sirven, sino por aquel que está llamando a todos a que vengamos a un arrepentimiento. Por eso está escrito en el capítulo 6 del libro de Lucas, versículo 46 al 49. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hasta el 49. Ok. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo ver, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Quién puede decirle Señor, Señor? ¿Quién no le dice Señor, Señor? ¿Quién no es el que se acerca y le dice Señor, yo haré tu voluntad, estaré ahí contigo y haré todo lo que tú me pides? ¿Cuántos de los que estamos aquí no doblamos nuestra rodilla y nos doblamos a lo mejor dos o tres veces a la semana, o lo hacemos diario y lo hacemos tres veces al día? ¿Quién de los que estamos aquí no hacemos semejante cosa? Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor del hebreo Adón significa amo, dueño. Y si es el amo y el dueño le dice, haz esto y lo tienes que hacer. No tienes otra cosa que hacer más que obedecerlo. Porque la palabra amo, dueño, es el que es al que le perteneces. Y si tú le perteneces a él, él te dice, guarda mis mandamientos, no estás más para que hacer su voluntad. No puedes decirle, permíteme tantito, ahorita lo hago. Permíteme esta semana, después me recupero contigo el próximo Shabbat. Permíteme tantito, lo que pasa es que me surgieron problemas. A mí, ¿de qué me sirve que la gente viene y me dice, perdón mi hermano que no pude hacer esto, no pude hacer el otro? Lo que pasa es que vino esto y vino el otro y es que tuve que hacer. ¿Para qué vienen ante mí y me vienen a dar semejantes respuestas? ¿Para qué vienen a mí y me vienen a decir, hermano, como si yo les fuera a expiar el pecado, a perdonar el pecado que han hecho? ¿A mí que vienen a decirme si hacen o no hacen en el día de Shabbat? Tienen quien les juzgue, no soy yo quien les ha de juzgar. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que edifica una casa, el cual cavó y hondó y puso el fundamento sobre la peña. Cuando vino una avenida de un río, vino con ímpetu aquella casa, mas no la pudo manejar, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que lo oyó y no lo hizo, semejante es el hombre que edifica su casa sobre la tierra, sin fundamento, la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Así será todo aquel que dice Señor, Señor, y no hace lo que él dice. Bien, profetiza el profeta Isaías, y así dijeron los profetas, son una bola de hipócritas, y dijo el Mesías, hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para hacer vuestras tradiciones, bien invalidáis el mandamiento de Dios para hacer vuestras costumbres, habéis olvidado lo más grave de la enseñanza de la Torá, que es hacer la voluntad de la Torá y no hacer lo que nosotros queramos. ¿Cómo ha de venir al hombre sabiduría y entendimiento si el hombre no está poniendo por obra lo que se le está enseñando? No siempre tendrán a los siervos para decirles, arrepiéntete. No siempre los van a tener para estarte diciendo, pon atención a lo que se está escuchando. No siempre tendrás aquel siervo para decirte las cosas que tienes que hacer. Vendrán los días en los cuales vendrá el Hijo del Hombre y serán juzgados todos los hombres de acuerdo a sus palabras y a sus hechos y a todas las cosas que hicieron. Lo digo por aquellos que no están y que pareciera que deben de ser llevados como a un niño de la mano y estarlo jalando para llevarlo tras de sí, para que pueda estar haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. No son niños. Y si son niños necesitan entonces ser corregidos, como dice el Proverbio capítulo 13. No hay en ellos temor de Elohim, porque en ellos no han conocido el temor de Elohim, porque no han venido a conocer. ¿Quién es el que los está llamando de la muerte a la vida eterna? Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 8, describe de esta manera. Para entender la sabiduría divina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar gracias a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Yud-Heh-Vav-Heh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender parábola, declaración, palabra de sabio, dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor a Elohim, a Yod-Heh-Vav-Heh, al Señor. El insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Escucha, porque ella es la que te lleva, y el Padre es el que te guía, te enseña esa palabra. Pero aquellos insensatos que no quieren escuchar el consejo del Padre y la dirección de la Madre, ciertamente tendrán su recompensa. El conocer el razón y para conocer los razonamientos y la prudencia, para recibir el consejo, la justicia y el juicio y la equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia de cordura, se necesita el principio de la sabiduría, que es el temor a Elohim. Pero aquellos que no temen delante de él y que no entienden su palabra, ciertamente serán estopa, serán consumidos, serán castigados, serán muertos. Así como la idea y la forma en que está escrito en el libro de Éxodo, en el cual el pueblo de Israel guardó los Shabbat, no infringieron el Shabbat. Cometieron otros muchos errores, pero el Shabbat no lo dejaron de celebrar. Muchos de los que estamos acá no podemos guardar el Shabbat. Pareciera como niños que no entienden palabras, que no comprenden ese razonamiento, que no entienden doctrina, no tienen la enseñanza. ¿Hasta cuándo han de entender todos aquellos que aborrecen la enseñanza del Padre? Vendrán los días en los cuales se vendrán y se arrepentirán de no haber entendido estas cosas. Proverbios 29:13. El pobre, el usurero se encuentran. Yud-Heh-Vav-Heh alumbra los ojos de ambos. Permítame tantito, mis hermanos. Me he equivocado de verso, perdón, mis hermanos. Capítulo 9, versículo 10, mis hermanos. El temor de Yud-Heh-Vav-Heh es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, la ciencia de los santos, la inteligencia. Por mí se aumentarán tus días, y los años de vida se añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solito, tú solo lo pagarás. Por cuanto no has comprendido la enseñanza del Poderoso, Él ciertamente te dará tu recompensa por cuanto no quisiste escuchar. a la prudencia y a la sabiduría, no quisiste conocer el temor de Elohim. Cada uno de los hombres que se acercan al Poderoso ciertamente tendrá su castigo, su recompensa tendrán. Todos aquellos que no vienen al conocimiento del Padre serán castigados por causa de no haber querido comprender que no es cuestión de venirte a sentar, escuchar a una persona enseñar y que te dijo, ah, el temor del Señor es la sabiduría, hay que ser sabios nada más. La sabiduría no se adquiere escuchando, se adquiere poniéndolo por obra y poniéndolo en el día con día, comprendiendo que realmente una persona que dice realmente el día de Shabbat empieza desde tal tiempo hasta tal tiempo, voy a poner por obra lo que dice el Poderoso y estaré allí para guardar su Shabbat, para que entre la menujá, entraré en el conocimiento del Señor y Él me dará la sabiduría. Si pone atención, porque de nada le sirve, como pusimos el ejemplo, de que le sirve a la madre de decirle, mira, tu hijo es esto por esto. Tienes que hacer todo esto, tienes que corregirlo, enseñarle, llamarle la atención, pero tiene que ser diario, constantemente, todos los días, para que él lleve una forma de vida. Si tú no le enseñas todos los días de tu vida y se lo quieres enseñar un día, o dos días, o una semana, a la siguiente semana ya se le olvidó. Es algo que tiene que hacer todos los días de su vida hasta morir. Pero los padres que no entienden esto, los padres que no entienden acerca del Shabbat, y que dice el Salmo, se lo recordaremos a nuestros hijos y a nuestros hijos de nuestros hijos, se las transmitiremos como así nos las transmitieron, ¿de qué les sirvió haberlo dicho sin entender lo que estaban diciendo? Hoy en día lo han transmitido de generación en generación y lo han hecho una forma ritual, lo han hecho en una forma de tradición. Y hoy en día la nación se ha llenado de tradiciones y costumbres, cosa que el pueblo del Poderoso nunca ha enseñado ese tipo de cosas. Salmo capítulo 16, verso 6, por favor. Perdón, Proverbio 16, verso 6. Perdón, es capítulo 16, versículo 2 al 6. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yud-Heh-Vav-Heh pesa los espíritus. Encomienda a Yud-Heh-Vav-Heh tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Yud-Heh-Vav-Heh para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es al Poderoso todo altivo de corazón, y ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Poderoso los hombres se apartan del mal. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Pero es lo que pensamos todos los hombres cuando nos examinamos a nosotros mismos. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Señor por sí mismo, aún al impío para el día malo. La abominación es al Señor todo altivo del corazón, aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Con misericordia y verdad corrige el pecado, y con el temor del Señor se aparta el mal de los hombres. Pero no apartarse el mal de los hombres si no hay temor. Porque el temor, si nosotros tenemos ese temor, nos dará la sabiduría y el conocimiento. Al entender el conocimiento y la sabiduría, nos dará el poder comprenderlo. Pero si en el día de Shabbat no lo acercamos, no hacemos lo que nos está pidiendo acerca de su mandamiento, lo que él ha ordenado, pues ciertamente vendrá el castigo, vendrá lo mismo que hemos dicho una y otra vez, de que te sirve que estés sentado y escuchando si no estás entendiendo, que el principal propósito del día del reposo es entender la palabra y hacer su voluntad. Salmo capítulo 110, Salmo capítulo 111, versículo 10, 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yud-Heh-Vav-Heh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. su loor permanece para siempre. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia entre los que conocen y los que entienden. Ahí está la diferencia de lo que describe la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Por qué habla de entendimiento si estoy practicando el no asesinar? ¿Qué tiene que ver el adulterio si estamos hablando de entendimiento? ¿Dónde está el entendimiento? Porque en su enseñanza, el día de Shabbat, no nada más es cuestión de aprender, de saber que no hay que matar y asesinar, nos enseña a qué es amar al prójimo, nos enseña a amar el Ojín con todo el entendimiento, con todo nuestro ser. Nos enseña cada una de las cosas que están en proverbios o en parábolas. Nos enseña a corregir nuestra vida. Nos enseña a encaminar nuestra vida a una forma diferente. Si antes era chismoso, mentiroso, o hablaba mal de los hermanos a espaldas de ellos, pues eso lo voy a dejar de hacer, voy a cambiar eso y voy a tratar de ser mejor día con día. Apartarme de todo mi mal que he hecho. Pero si no aparto mi pie de hacer el mal, ciertamente corregirá el poderoso y me castigará como describe. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 14. Describe de esta manera el libro de los Filipenses capítulo 2, verso 12 al 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque el Elohim es que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, está hablando de que obedecer a qué. ¿Qué vamos a obedecer si no entiendo lo que leo? Le pasó a la casa de Israel, pero aquellos que entendemos, debemos de saber a qué debemos de obedecer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el Ojín es el que vosotros obra, así que el querer como el hacer, por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin culpa, en medio de la nación maligna, perversa, entre los cuales resplandece como luminarias en el mundo, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Mashiach, que no he corregido en vano, ni trabajado en vano. Aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo congratulado para con vosotros. Asimismo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Pero nadie de aquellos que no practican ni obedecen lo que está describiendo, o no tratan de entender la enseñanza del Poderoso, ciertamente el Poderoso tendrá que venir a dar castigo a todos aquellos. Por eso dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Elohim sin culpa, en medio de la nación maligna. Perseverad entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo. Hay que aprender a resplandecer, pero estamos tan acostumbrados a mentir, estamos tan acostumbrados a engañarnos a nosotros mismos, a no cumplir nuestras promesas, a hacer las cosas que el Padre nos dice que debemos de hacer, y no lo hacemos porque no hemos entendido. Y de esa manera nosotros realmente ser parte de esas luminarias que describe la Escritura. Si realmente hemos conocido que Él nos está llamando para ser parte de estas luminarias, ¿cómo lo hemos de ser si hay mentira y vanidad y engaño en nuestra vida? No puede ser así, no podemos engañarlo a Él. Podemos engañar a los hermanos que no nos ven, pero no podemos engañar a aquel que está en los cielos, aquel que nos ve, que nos va a juzgar en el día postrero, que ve nuestras obras y que está escribiendo cada uno de nuestros pecados y de nuestros errores, lo está anotando en un libro en el cual nos juzgará en el día postrero, como está escrito en el libro de Apocalipsis 20. Ahí nos juzgará y no podremos decirle, no hicimos, no cometimos el gran error. Ante Él no podremos excusarnos, ante Él no podemos decir, no lo hice. porque no podremos engañarle a aquel que vio nuestras obras y que supo que pudo juzgar nuestro pecado de acuerdo a la magnitud de nuestra maldad. Por eso nos está llamando y nos está diciendo, apártate de ese camino. Entiende como un hijo obediente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temblor. Hay que preocuparse por esa salvación, pero para poderla adquirir necesitamos sabiduría de Elohim. La sabiduría no llegará, como dice el Salmo, en su capítulo 110, que leímos hace un momento, versículo 10, 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Pero en ellos podrá ver esto, porque no hicieron caso a las enseñanzas del Poderoso. Y volverán a decir los siervos, como lo dijeron los siervos en la antigüedad, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si viniera en mi propia palabra, muchos me aceptarían. Y no tendría un grupo de 8 o 15 personas, tendría un grupo de miles de personas detrás de mí porque vendría en mi propia palabra. Mas si vengo en la palabra que es del Poderoso, como decía nuestro amado Mashiach, si yo hablase por mi propia cuenta, mi propia gloria busco. Y es lo que buscan las naciones. Gloria de hombres yo no recibo. Yo tampoco en este momento me gusta la gloria de los hombres. Aquellos hombres que vienen y me glorían y dicen, el hermano él es tal, es más entendido en las cosas del Padre. Es uno de los que sabe más de qué me sirve esa gloria, si el propósito de lo que trato de hacer es que el propósito de día con día de escudriñar la Escritura es que mis hermanos entiendan cuál es el amor que quiere que mostremos nosotros al Padre Eterno, que obedezcamos sus mandamientos. Mi sabiduría es basura cuando uno de mis hermanos no entiende las cosas que trato de transmitirle. ¿Cómo quisiera que mis hermanos entendieran? Gracias al Poderoso sé que hay muchos que lo entienden, lo comprenden y lo hacen. Muchos de los cuales están aquí. Lo hablo por aquellos que no lo han comprendido todavía, que no han entendido cuál es el valor del mandamiento del Poderoso. Nadie que no ha entendido cuál es el propósito de un siervo, o cuál es el propósito de un servidor del Poderoso. Muchos de los que se acercan, al Poderoso, y tratan de entender su palabra, benditos sean todos aquellos, porque ninguno de ellos se perderá porque han entendido que no es un mandamiento, ni 2, ni 3, ni 10 mandamientos, ni 15, ni 20. Estamos hablando de un cambio de vida, un cambio porque hemos conocido doctrina, hemos conocido la enseñanza, hemos aprendido de Mashiach, las inescrutables conocimiento de la sabiduría de Elohim, que había estado oculto desde los siglos y edades, y ahora se ha manifestado a todos aquellos que se han acercado a su luz admirable. No seamos como aquellos hombres que describen los libros de los profetas. No seamos de duro corazón y de dura cerviz. Proverbios capítulo 14, versículo 16, describe de esta manera. No seamos insensatos en nuestro pensamiento. No seamos insensatos en lo que hemos aprendido. Aprendamos a caminar rectamente con Él. Seamos parte de su pueblo para ser esas luminarias, para ser ese pueblo entendido que obedece a las palabras de nuestro Poderoso, que obedecemos a la enseñanza de Él. ¿El 6 o el 16, Poncho? 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Está tan confiado que... Nada más les voy a poner un ejemplo de qué tan confiado es el insensato. Muchos creen que porque son descendientes de Abraham, porque se llaman González, Martínez, Pérez, Santa María, Reyes, Gómez, se siente que son descendientes de Abraham, tan confiados de ser descendientes de Abraham, que no importa los pecados que cometan, sean adulterios, asesinatos, violación de Shabbat, no les importa porque tienen el apellido que es de los judíos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es tan confiado y tan insolente que no entiende que su nombre no le va a servir para nada en el día del juicio. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al versículo 11. No os engañéis, el Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, es también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Quién podrá engañar a aquel que nos ha llamado a su palabra? ¿Quién podrá engañarlo cuando le diga en el día del juicio y esté delante de él? Le podrá decir, Señor, yo guardé tus mandamientos. Le dirá, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros y prodigios. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. No os engañe, Elohim no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los que son de la fe. Si hemos sido hallados hijos de Elohim, hay que pensar e entender que cualquiera que no ama a su hermano no tiene vida eterna. Cualquiera pues que no entiende que no están aquí para escuchar a un hombre, están aquí para obedecer al Poderoso. Lo digo a todos aquellos que se les ha olvidado que todos los días de Shabbat son días de Shabbat, es un mandamiento que él ha ordenado, y que no nada más es un ratito o mediodía. Si creen que pueden burlar al Poderoso, búrlenlo. Lo digo por aquellos que no están, por aquellos que saben bien que el mandamiento está para obedecerlo, para aquellos que realmente conocen las enseñanzas del Poderoso y que no se han querido someter a él. Podrán el día de mañana acusarme de que no se los dije. Podrán acusar al profeta Isaías y decir, es que el profeta Isaías tuvo errores, cometió el error y no pudo enseñar. Podrán decirle alguno de todos estos que es culpa de ellos y que no pudieron conocer el camino de la justicia y de la verdad por culpa del siervo. Creo que el profeta Isaías dio muy buen testimonio acerca de las cosas que pudieron haber hecho los hijos de Israel y no quisieron. Les enseñó a apartarse del mal y no quisieron escucharlo. Hay de aquellos porque no han entendido el camino. Hay de aquellos que no quisieron escuchar. Hay de aquellos porque ciertamente el camino de la justicia fue anunciado. Y se ha predicado durante muchos miles de años. Y cada quien ha invalidado el mandamiento del Poderoso. No entraron al Shabbat. No entraron al Shabbat porque no quisieron comprender su palabra. De la misma manera, hoy en día, muchos de nosotros, siendo parte de este pueblo, tendremos nuestra recompensa si no hacemos su voluntad. Tenemos el ejemplo de muchos que a través de la historia han venido a conocer este conocimiento de la verdad y de la justicia y no han querido mover un solo dedo para hacer su voluntad. A veces el día de mañana muchos de los que no están van a poder culparme acerca de que no les pudimos haber dedicado el tiempo. Muchos de los que no están van a decir es que no nos dedicó el tiempo y no nos enseñó. Tal vez a muchos sí no he podido ayudarles, pero a muchos de los que deberían de estar acá, tuve el tiempo. No les dediqué una semana ni un mes. Fueron meses que les dediqué a muchos de mis hermanos. A otros les dediqué años. Y les consta a muchos de los que están acá que les he dedicado muchos años. Y he estado presente en la mayor parte de la vida de ellos. No podrán acusarme muchos de ellos de que yo los hice que se perdieran. Espero no ser ocasión de caer a muchos de mis hermanos que amo. Espero no ser tropiezo para muchos de ellos. No podemos burlar a aquel que viene de los cielos. No vamos a poderlo burlar. Proverbios capítulo 10, verso 27. Así son todos aquellos que no quieren escuchar su voz. Proverbios capítulo 10, verso 27. El temor de Yud-Heh-Vav-Heh aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y hay que entender por qué serán acortados y por qué a otros serán alargados. Porque los que han conocido la sabiduría y la vivieron tendrán vida eterna, mas aquellos que no obedecieron, sus días simplemente se acortarán, tendrán que perecer. No se levantarán en la resurrección de los justos. No estarán para gozar de las bendiciones y de las maravillas que tendrán aquellos justos. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Hermano Poncho. Capítulo 3, versículo 5 al 7. Fíjate de Yud-Heh-Vav-Heh de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Fíjate en el Señor de todo tu corazón y no te extravíes en tu prudencia. ¿Qué quiere decir? No te extravíes en lo que tú crees, como veíamos en el otro proverbio. No pienses que eres sabio en tu propia opinión. No creas que es así. Fíjate en el Señor de todo tu corazón. ¿Por qué de todo tu corazón? Porque tienes que estar pensando en lo que Él te está enseñando en todas las Escrituras. No te extravíes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Te dará fuerzas, te mantendrá firme. En Él podemos fiarnos y confiar en Él. No será así con aquellos que no confían en el Poderoso y que no se acercan a Él. Vemos el registro cómo es que en la mayor parte de los profetas y en todo lo que está escrito, muchos de aquellos que escucharon la voz del Poderoso no se fiaron y confiaron en Él. Ahí tenemos el ejemplo del gran rey Saúl. No fió en lo que él dijo. Antes él dijo, es que temía al pueblo y hice lo que el pueblo me dijo. ¿En quién se fió? ¿A quién le tuvo temor? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace el Poderoso tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Poderoso. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl se confió en su corazón, en su prudencia. El Poderoso le dijo, mata hombres, mujeres, niños, mata todo, bestias, animales, todo mátalo, no dejes nada con vida. Saúl fue y no mató a todos, dejó con vida al rey que tenía que asesinar. Dejó con vida a los mejores toros y a los mejores carneros. Los dejó con vida porque el pueblo le dijo, estos llevémoslos al Poderoso para hacer sacrificios. Dice, tuve temor del pueblo y los traje. Y el Poderoso se apartó de él por causa de que no hizo la voluntad de él. Por eso Samuel le citó estas palabras. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas, como el que obedezcan a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Ahí está el punto, en el obedecer. El de sujetarse a esa forma de hablar del Poderoso. ¿No se lo dijo Adán? El día que comas del árbol, ciertamente morirás. ¿Atendió a la voz del Señor? No, fue y lo comió. Le dijo a Salomón, le dijo a los reyes, No tengan muchos caballos, no tomen mujeres de entre los pueblos, no tengan muchas mujeres los reyes. También le dijo, no cometerás idolatría, abominación. Pero Salomón no hizo caso en ninguna de las cosas que estaban escritas en el libro de la enseñanza, de la instrucción. Antes se corrompió porque no quiso obedecer. Ciertamente recibió el pago, los que tenían que recibir el pago, por causa de ese pecado. El Señor juzgará todas las cosas. No habrá quien evite el juicio. Así sea David, sea Salomón, de acuerdo a las obras, recibirán su pago. Sabemos que David se levantará en el día postrero. ¿Salomón? No lo sabemos, pero hasta donde está escrito. Al parecer, el poderoso juzgará de acuerdo a su voluntad. Nosotros hoy en día, escudriñadores de la palabra, gente que medita en su palabra, la sabiduría está siendo dada. El conocimiento se va ampliando, el saber se va incrementando, porque el temor de nosotros está en el Señor. Pero hablo de aquellos con que realmente se acercan a aprender las cosas del libro de la ley para hacerlo. No en aquellas personas que se acercan y escuchan y se van, y no meditaron en la palabra que se dijo. He de ver a gente que entra y he de ver a gente que se va. No nada más aquí en internet, sino aquí en la misma casa. Veo gente que entra y veo gente que se va. Porque la gente no tiene temor del poderoso. Muchos hemos dicho, ya no pecaré delante del poderoso, mi Señor. Sin embargo, no dejamos de seguir pecando en contra de él. Escribe el proverbio, engañoso es el corazón de este hombre. Fíate en el Señor, no te fíes en tu propia prudencia. El hombre se engaña a sí mismo y el hombre se aparta del camino del Señor. Cada uno de nosotros oímos su palabra, escuchamos su voz. El Ojí no puede ser burlado, no puede ser engañado él. Él nos ha dicho, guarda mis mandamientos y estarás en mi amor, dijo el Mesías. Y yo voy a rogar al Padre y Él te dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Nosotros sembramos todo lo que el hombre siembre, eso segará. El que siembra en la carne, ¿segará? ¿Qué es lo que va a segar? ¿Quién se acuerda de lo que dice la Escritura, lo que leímos? ¿Qué va a segar? ¿Quién se acuerda? El que siembra en la carne, ¿qué es lo que va a segar? Acuérdense que estaba en Gálatas. Perdón. No es Gálatas. Sí, perdón. Sí, es Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. El que siembra en la carne, ¿segará? Corrupción. El que siembra en el Espíritu, ¿qué segará? Segará la vida eterna. Muchos de nosotros nos engañamos pensando que somos parte del pueblo porque entendemos su palabra. Israel también la escuchó, oyó los dichos de su boca del Poderoso. Vieron el poder y la magnificencia de él, pero muchos no se arrepintieron de sus pecados. Antes dice el Salmo, le lisonjeaban con la boca, eran mentirosos e hipócritas. Mató a los más robustos, entre los más los mataba. El pueblo venía al Poderoso y le decía, me arrepiento, Señor, perdónanos. Pero le lisonjeaban porque le decían con el labio, mas seguían practicando el pecado. Debemos de apartarnos, entender y meterlo bien en nuestra mente. Hay gente que tiene sabiduría, ha pasado por la escuela, no nada más por lo que le llamamos aquí en México el kinder, o lo que es la primaria o la secundaria, o una preparatoria o la universidad. No nada más ha llegado a una a la universidad, todavía se sigue preparando para hacer una maestría. Y cuando viene el conocimiento del Poderoso, pareciera que es un hombre tan entendido que la persona entiende todo lo que está escuchando, pero no guarda el Shabbat de acuerdo a lo que pide el Poderoso. Hay gente que no ha ido a la escuela y no sabe ni leer ni escribir, y están firmes en las cosas que han creído, porque no es cuestión de sabiduría de hombres, sino de entendimiento de acerca de lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que practicar. No podemos burlar a aquel que nos ha llamado. No podemos decirle el día de mañana, no entendí tu palabra. Tan necio es el hombre que no entiende como describe el Salmo, como describe el libro a los hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tus corazones. Pero el hombre escucha y no entiende, pareciera que tiene piedras en la cabeza, pareciera ser que no comprende lo que describe el Poderoso, que es vida para los hombres, pero están segando en la carne, cosechan para muerte. Si nosotros sembramos en el Espíritu, cosecharemos vida eterna de entre los muertos. Pero hay que creer que realmente es así como está escrito. Hay que confiar en lo que está describiendo. No podemos estar pervirtiendo nuestro pensamiento y pensar que somos justos, como dice el proverbio. No te fíes en tu propio pensar, en tu propia forma de creer, en tu prudencia. No confía en el Señor. Entiende lo que te está diciendo. La sabiduría viene a través del temor de Elohim. Esa sabiduría te hará crecer y te hará pensar, te hará entender, te hará pasar los montes, trasladar esos montes, de tal manera que tu sentir, tu pensar, no habrá quien te pueda engañar. Primero, antes que nada, antes que tus hijos, antes que tu mujer, antes que tu esposo, antes que tu ser más amado, sea tu padre o tu madre, lo primero está Yohei Bahei, está el Señor de los ejércitos. Él está primero antes que cualquier otra cosa, porque si tú guardas su mandamiento, Él te bendecirá y bendecirá a tu mujer, bendecirá a tu esposo, bendecirá a tus hijos, bendecirá a tu madre y a tu padre. Pero si no es así, la calamidad estará en tu hogar, destrucción y muerte vendrá. Pero muchos de los que estamos aquí no lo hemos entendido, porque veo cómo cada quien hace lo que mejor le parece, como dijo Moisés al pueblo. Guardaban el Shabbat, pero no le entendían absolutamente nada al Poderoso de lo que tenían que hacer. Y le decía al Poderoso, hasta ahora no habéis entrado a la Menujá, porque cada quien hace lo que mejor le parece. Es lo mismo que veo hoy en día entre todos los que nos acercamos en este día de Shabbat. No han entendido cuál es el propósito de la palabra. No han entendido cuál es el propósito del conocer y entender. ¿Estoy enojado o no estoy enojado? ¿Estoy molesto o no estoy molesto? No sé cómo llegar al corazón de los hermanos y hacerles entender que sus vidas están en la muerte. Me dice una hermana, tengo miedo de aprender más y conocer más, y el día de mañana no poder poner por obra lo que estoy conociendo. ¿De qué te preocupas si estás muerta para el Poderoso? ¿De qué te preocupas de que si no vas a poder seguir adelante? El mismo castigo te dará el Señor de si quieres conocerlo o no lo quieres conocer, porque al final de cuentas estás en la muerte. No necesitas nada para merecer la muerte. Preocúpate de aquí en adelante en salvar tu vida y salvarás la vida de tus hijos. Es que tengo miedo de que si no salvo a mi vida y no entiendo las cosas, entre más conozco, mis hijos van a ser castigados. No sé a qué temes entonces. Teme al Señor y Él se te ayudará, como dice, y Él te prosperará, te hará entender diligentemente las cosas. Pero si no lo entiendes, no comprendes, no lo pones en tu mente que está el Señor sobre todas las cosas, no lo albergas en tu mente, en tu corazón, no lo pones allí, que ahí está. Ponlo allí en tu mente, no lo saques de tu mente, primero está Él y solamente Él, y Él te bendecirá a ti y a toda tu familia. Pero si no lo haces, ciertamente un castigo vendrá. Entiéndelo y mételo en tu cabeza, compréndelo. Ella me dijo, lo voy a hacer. Yo también voy a orar porque tú lo puedas lograr. Buscaré un trabajo que pueda dejar de trabajar los Shabbat, me dijo. Yo también rogaré porque sea así. Cada uno de nosotros, hemos venido a conocer y a entender que no podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos hacer ese tipo de cosas. No podemos engañar. ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos creyendo ser hijos del Todopoderoso cuando no lo somos? ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos cuando tenemos pleitos, contiendas, disensiones, andamos en chismes, en mentira, cuando el día del Shabbat está para a conocer y aprender del Poderoso, y resulta que me da un caprichito y agarro y me doy medio vuelta y me voy, y el día del Shabbat, ¿qué pasó? Ah, es que estaba enojado, me fui porque me hicieron enojar y ya no estoy aquí entre ustedes. Pero para el próximo Shabbat se me quita. Qué absurdo es la mente de las personas que no entienden que el Poderoso está pidiendo obediencia a él. No obediencia a un hombre que está aquí parado y enseñando las cosas, hablando las cosas, que pretendo sean de acuerdo a lo que él trata de transmitir en su palabra. No de acuerdo a mi forma de pensar y a mi forma de criterio, sino de acuerdo a lo que él está pidiendo, un cambio de vida, una transformación en nuestra persona. No podemos engañar al Poderoso, no podemos estar diciendo que realmente somos su pueblo cuando realmente hay hipocresía, mentira y quebrantamiento de su enseñanza y de sus mandamientos. Jeremías capítulo 17, versículo 9, versículo 10. ¿Alguien más puede leerlo? Mi hermana Sara, ¿me puede hacer el favor de leer el verso? Jeremías 17, verso 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño la mente, que oro el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? Voy a leerlo, perdón. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, el Señor, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Proverbio nos estaba describiendo que hay que fiarnos en el Señor. Versículo sería el 7, al versículo 8, de aquí mismo de Jeremías 17. Ahora vamos a leer dos versículos atrás, 7 y 8. Por favor, Sara. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente dará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. Bendito es el varón que se fía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatiga ni dejará de hacer fruto. Así es todo aquel el que se fía en el Señor. Cosa contraria es con el hombre engañoso en su corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién le conocerá? Yo, el Señor, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso dará el pago el Poderoso. Pero muchos de los que están aquí, muchos se confían en lo que dice a veces Alfonso, y están esperando que Alfonso venga y les diga todo lo que describe la escritura de lo que ha aprendido. Y a veces están confiados que cuando ese hermano no está, a veces dicen, ahora no está el hermano, entonces no guardo Shabbat porque el otro hermano no me gusta cómo enseña. No entiende, no comprende que la palabra del Poderoso es para todos aquellos que tratan de transmitir. Si yo no puedo todo el día enseñar, bueno, le pido a mis hermanos, ayúdenme, y mis hermanos me ayudan. Estuvo Maxi y estuvo mi hermano Damián en la mañana, y estuvieron exponiendo, tratando de hacer ver también esa imagen que quiere que el pueblo conozca y entienda su palabra y procedan a obedecer la palabra que se ha enseñado, que procedamos a entender y comprender cuán grande es este maravilloso conocimiento. Ese maravilloso conocimiento que no viene de hombres. A mí, ¿de qué sirve que el hombre me gloríe y me diga el hermano Alfonso es un hombre sabio? O que digan el hermano Damián es un hombre entendido. ¡Qué bonita forma de hablar! Es un buen elocuente el hermano. Y le gusta a la gente escuchar al hermano Damián porque dicen, el hermano Damián tiene bonita voz. ¡Qué absurdo es cuando el hombre pone su confianza en ese tipo de cosas! Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Estamos leyendo en reversa. No puede ser que el hombre confíe en la forma bonita de hablar de una persona porque tiene mayor conocimiento, porque tiene una forma bonita de hablar. Hay de aquellos que no entienden el camino de la verdad, del camino del Poderoso, que nos está diciendo, oigan, escuchen mi voz, pongan por obra lo que han aprendido y sujétense a ese mandamiento. Capítulo 17, versículos 5 y 6, por favor. Así ha dicho el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Porque así ha dicho el Señor, no entres en la casa, perdón, yo estoy en otro capítulo, perdón. Así ha dicho el Señor, maldito es el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta del Señor. Pues será como la retama en el desierto que no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas, en los secadales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién le conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No nos engañemos a nosotros mismos, no pensemos que somos justos. Me gustaría seguir citando acerca de todos los ejemplos que tenemos en todas las escrituras, desde Moisés, Josué, David, Salomón y todas las cosas que hemos visto a través de la historia en el tiempo de los jueces. ¿Cómo es que el pueblo no pudo comprender ni entender las maravillas del Poderoso? Pareciera ser que muchos de los que están aquí dicen, es cierto. Hay una diferencia en lo que se enseña en otros lugares a lo que enseñan aquí estos hombres. Pero ¿de qué les sirve decirle a esas personas que hay una diferencia si no cambian su forma de vida? Si no piensan que el Poderoso es aquel al que hay que confiar y fiar en él solamente. Lamentablemente muchos confían en mí. Y se los he repetido una y otra vez, no confíes en mí, considera que soy basura si quieres que sea así, pero no confíes en mí. Mis hermanos, desde el principio que me conocieron, se los he dicho, no confíes en mí como hombre, confía en el Poderoso. Yo soy basura, soy como el estiércol en el camino, no soy más que para servirte, si puedo servirte lo haré, no soy más que eso, entiéndelo, compréndelo, confía en el Poderoso. Si te dice guarda el Shabbat, guárdalo porque él lo dice, no porque te lo estoy diciendo yo. Entiéndelo, mételo en tu corazón y en tu ser, en lo más interno de tu cuerpo. Mételo y hazlo tu necesidad, hazlo tu parte de tu vida. Pero muchos no han entendido, muchos no han comprendido este propósito de la palabra. Maldito es aquel que confía en mí. Pero no porque yo lo digo, sino porque está escrito. No confíen en mí. Mientras yo pueda servirlos, los serviré. Mientras pueda estar aquí, estaré para servirles. Confíen en el Señor, en el amor de nuestro Mashiach, que dio su vida por ustedes. Confíen en Él. ¿Cómo lamento a veces que muchos de mis hermanos no comprendan esto, que no lo entiendan? Lo repito una y otra vez. Parecía ser que lo entienden y lo comprenden, pero no es así. ¿Hasta cuándo, como dice el maestro, hasta cuándo pondrás por obra mis mandamientos y mis leyes? Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27 nuevamente. ¿22 al qué? Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tan tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: quitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mas ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores y engañados a vosotros mismos. Hay que aprender a ser el hacedor, no oyendo la palabra y abandonando la enseñanza del Poderoso. Confiemos en Él. Él nos dará la confianza de que realmente estaremos haciendo lo correcto, si realmente hacemos su voluntad. Confiemos y pongamos nuestro corazón con Él, y habitemos con Él en su palabra, y Él nos dará del conocimiento de la vida, nos dará el conocimiento de la enseñanza. Romanos capítulo 2, versículo 13. Él no se agrada de los que han escuchado su palabra durante miles de años, y a través de los miles de años que han pasado, nos ha dejado registro de cada uno de los errores que cometió su pueblo, y que no han comprendido qué es guardar el Shabbat y qué es la idolatría. Abomina a todos aquellos que no entienden este conocimiento de su palabra. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la Torá los que agradan al Poderoso, sino los hacedores. Hemos visto la desgracia y la destrucción que recibió Israel por causa de no haber obedecido a su pacto. Lo vimos en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en el tiempo de David, en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Jeremías, que era en el tiempo del pueblo judío, ya no existiendo Israel como una nación. Lo hemos tratado de observar que el Poderoso le ha pedido a su pueblo obedecerlo, hacer su enseñanza, no confiando en el hombre, no poniendo esa enseñanza en los hombres, temiendo su palabra, escuchando su sabiduría, su palabra, poniéndola por obra, adquiriendo esa sabiduría, pero no la van a adquirir aquellos que no se acerquen a Él, que no comprendan que la palabra es de Él y que la sabiduría es de Él. El hombre simplemente, como dijo Saulo, simplemente somos siervos del Poderoso, no somos más que eso, simplemente siervos. En el libro de los Hebreos nos ha mostrado que se llenó de ira y le juró a aquel pueblo que no entraría a la menujá, no entraría al reposo por causa de su pecado y por causa de no haber entendido su palabra, porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Como muchos, a veces se conectan y nada más se conectan y están haciendo tareas, están trabajando, están haciendo de comer. Y muchas veces les digo, hermanos, preparen su comida desde un día antes. No preparen su comida en el día de Shabbat. Dediquen las 2 horas que tienen para comer. Y posteriormente se ponen otra vez a estudiar. Estén desde la mañana escuchando las enseñanzas que tiene los siervos del Poderoso, que tratan de una manera u otra de servir. Y pedimos constantemente a todos ellos que se acerquen, que busquen, que traten de escuchar, que entendamos que la palabra no viene de un hombre, sino que viene del Poderoso, que nos instruye para toda buena obra, para ser hombres en justicia y en verdad, para que dejemos el pecado detrás de nosotros y no vivamos de acuerdo a las enseñanzas de este mundo. Hebreos capítulo 3, versículo 8 al versículo 11, nos muestra que un pueblo estaba vagando en su corazón y que no había conocido sus caminos. Por tanto, les juró que no entrarían en su menujá. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y si les juró que no iban a entrar en su reposo, no pudieron comprender su palabra. Está escrito en el libro de Deuteronomio, que dice que no les dio corazón ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio 29, si no mal recuerdo, es el verso 4. Lo hizo él, porque lo airaron, lo hicieron enojar, les entenebreció el entendimiento. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. ¿Solo el 4? 4 y 5. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido entre vosotros, ni vuestro calzado se ha se ha envejecido sobre vuestro pie. El Señor no os dio corazón para entender por qué Él hace estas cosas. El Señor no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. De esa manera, hoy en día, como lo hizo con la nación de Israel, como se los juró en su ira, no entrarán en mi reposo. No les dio entendimiento para comprender su palabra. Fueron incrédulos ante todas las maravillas que vieron, como describe en el capítulo 3, versículo 18 y 19, por favor. De capítulo 3 de Hebreos, verso 18 y 19. Acuérdense que estábamos en el capítulo 3, verso 8 al 11, y hoy estamos leyendo en el mismo capítulo el verso 18 y 19. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y vimos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por eso dice que Él les dio, dice que no les dio forma de entender, ojos con que no puedan ver y oídos con los que no puedan oír. Así pasará con muchos de los que están acá. Si no entienden, Él mandará una emisión de error para que creamos a la mentira. Hay que perseverar en el conocimiento, permanecer firmes, creyendo en Él, no en el hombre, manteniéndonos escudriñando y viendo si realmente lo que está escrito es de esa manera o no, meditando día con día, no habiendo entre nosotros pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. ¿Quién hace pleito? ¿Quién hace contienda unos con otros? ¿Quién hace murmurador en contra de unos y otros? Alejando todo este tipo de pensamientos, podemos comprender que realmente estamos en el amor del Mesías, porque Él nos está permitiendo comprender cada una de esas cosas, porque nos ha dado entendimiento para entender, nos ha dado ojos para ver y oídos para oír, porque sabe que le hemos buscado, le hemos solicitado, y Él nos lo ha permitido. Pues seamos firmes los que estamos, y para aquellos que no están, que les sirva de reprensión acerca de esto. Quien les va a juzgar es el Señor por causa de que no entienden acerca de las cosas que está describiendo el Poderoso. Y de aquellos que no comprenden y que no entienden, este es el día de Shabbat, no en la mañana solamente, no en la tarde solamente. Desde el día anterior es día de Shabbat, y el día de Shabbat nos reunimos tres veces para escudriñar de su palabra, para entender y comprender misterios, para descifrarlos, para percibirlos y ponerlos por obra. Pero aquellos que no lo entiendan serán castigados, serán destruidos, porque le dirán: Señor, Señor. Pero ¿de qué les servirá decir Señor, Señor? Les pone el ejemplo: los compararé como un hombre que cavó y llegó hasta la peña y edificó su casa. Vino un fuerte torrente de agua y no pudo echar la casa para abajo. Ese es el hombre prudente, el hombre que tuvo la sabiduría y tuvo temor del Elohim, aquel que no se cavó y que sembró sobre la tierra. Vino el agua y se llevó a aquella casa y fue hecha una desgracia para aquella casa. Así es el hombre que no edifica su casa sobre la roca, que es en el Mashiach. Así todos nosotros debemos de entender que cada una de las cosas que venimos a aprender, métanlas en su mente, comprendan que el Shabbat empieza desde el día anterior, y desde el día anterior todos estemos en un mismo vínculo con el Padre. Pero aquellos que no quieran entenderlo, que no quieran percibirlo, entonces ya tienen un castigo, tienen su recompensa. Guardemos entonces la obediencia. La obediencia a esta fe, la obediencia a este evangelio, la obediencia a esta enseñanza, que no viene únicamente solamente que más que viene por el Poderoso, no viene de otros, porque no es sabiduría de hombres, es la palabra que Él transmite a su pueblo. De esta misma manera, hoy en día vemos como a los hijos, empecé hablando de los hijos, al hijo se le reprende y se le da con la vara. Y se le da con la vara para que entienda sabiduría. De esa misma manera, cuando el hijo no es reprendido y no se le da con vara, no es posible que pueda comprender las maravillas del Poderoso. Tarde o temprano se apartará y se perderá, porque así lo ha querido el Poderoso. Lo hemos citado muchísimas veces este versículo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, Él manda la emisión de error. Por eso el pueblo de Israel no pudo entender la Menujá, porque no quiso que le entendieran. Dice que no les dio entendimiento para entender, ojos con que no puedan ver y oídos con los que no puedan oír. Y el profeta Isaías todavía aparece posteriormente y dice, para que se cumpla esto, porque el pueblo no quiso escuchar bien el Mesías, y nuevamente dice, para que se cumpla lo que está escrito por el profeta Isaías, De oído oiréis y no entenderéis, viendo miraréis y no percibiréis, porque este pueblo está engrosado, su corazón está lleno de esa grasa que no le permite comprender y entender la sabiduría del Poderoso, porque no han tenido temor delante de él. No se apartaron de hacer las abominaciones que han hecho en tiempo antiguo, y hoy en día vemos todo el castigo y toda la destrucción que le ha dado a su pueblo por causa de no entenderlo. Y ahora este grupo de personas que ha conocido su palabra tiene que entenderlo, por las buenas o por las malas, tiene que entender que debe de aprender a obedecer al Poderoso, y la única forma es que venga alguien y te reprenda acerca de todos los errores que has cometido. Por eso vuelvo a repetir que este audio va a estar importante que se le dé a cada una de las personas que no vinieron y no se sentaron a escudriñar. No es la primera vez que se les corrige, no es la primera vez que se les dice, va una y otra vez, no quiero que pase como fue en la antigüedad, maldita será la tierra por amor de ti, yo no quiero amar la tierra de esa manera. Yo a la tierra la amo, ¿por qué? Porque son mis hermanos, son mi familia. Yo quiero salvar mi vida, de esa misma manera quiero salvar mi vida, quiero ayudar a los demás a que la salven, que comprendan cuál es el amor que tiene el Padre para con todos nosotros, pero muchos no quieren conocer la palabra, ni la reprensión del Padre. Los invito a que leamos el verso, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Léanlo, por favor. Y con todo, engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ciertamente el castigo está puesto y la reprensión está. Si alguien no quiere entender, entonces ya quedará en él, no en nosotros. No creo que tengamos que ser tan insistentes constantemente, estar haciendo entender a un pueblo que no quiere obedecer sus mandamientos. Hay gente que lo hace por iniciativa propia porque saben que el Poderoso es para obedecerlo, para guardar sus mandamientos y su enseñanza. Entonces comprendamos que realmente el Poderoso quiere obediencia. Proverbios capítulo 23, versículo 3 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hieres con la vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y lo librarás su alma del infierno, del sepulcro. Hay que aprender a corregir a los hijos. Si somos hijos de Elohim, necesitamos esa vara. Necesitamos una vara de corrección. Proverbios capítulo 19, versículo 16 al 18. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Al Señor preste el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No está en el hijo para destruirse a sí mismo, sino en el padre que destruye a su hijo por causa de que no le castiga, no le reprende. Dice la Escritura, yo castigo y reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él castiga y reprende a sus hijos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Nos está describiendo que si somos hijos de Elohim, debemos aprendernos a amarnos como hijos. Siempre le digo a mis hermanos, no es obligación nada más mía platicar con los hermanos y decir cómo te ha ido, cómo has estado, qué tal te ha ido. Le trato de decir a todos, traten de platicarse unos a otros para motivarse al amor. Pero muchos de los que a veces se conectan no saben ni siquiera quién es el que está allá. Lamentablemente también a mí no me es posible a veces conectarme con todos y platicar con todos. Pero hay que aprender a conocernos unos a otros para saber quién es el que está allí. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice que si somos realmente hijos de Dios, somos nacidos de Elohim, porque hemos creído el nombre del unigénito del Padre, nos ha enseñado su palabra, su enseñanza, nos ha enseñado a amar a nuestro prójimo, no nada más al prójimo, sino también a todos aquellos que nos quieren hacer el mal. ¿Quiénes son los hijos de Elohim y quiénes son los hijos del diablo? Pues son aquellos que hacen lo recto y el bien, que guardan el mandamiento, que guardan la Torá, que es la Torá, como veíamos el otro día, no nada más consta de mandamientos, consta también en la doctrina, en la enseñanza. Veíamos esta forma de pecado, la cual nos ha enseñado que debemos de vivir y conocer esta enseñanza. Primera carta de Juan, capítulo 1, hasta el versículo 10, mi hermana, nos está describiendo todo acerca de lo que tenemos que hacer para ser hijos del Poderoso. Si nosotros infringimos la Torá, ciertamente como tales necesitamos nuestro castigo, porque no hemos creído en la enseñanza de la palabra del Poderoso. Primera carta de Juan nos describe que si somos hijos, Él reprende y castiga a los que ama. Nosotros somos los hijos de Elohim, y si somos hijos necesitamos la corrección, porque toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea apto enteramente en todo. Necesitamos la instrucción, necesitamos corregirnos, necesitamos ser reprendidos para que seamos realmente los hijos del Poderoso. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al verso 10, por favor, mi hermana. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto está manifiesto todos los que son los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Mirad el amor que nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Elohim. Como hijos, hemos visto el claro ejemplo de qué es un hijo. El hijo no es aquel que dice, voy a hacer tus mandamientos, como lo dijo Israel. Y va a decir el pueblo de Israel, maldito todo aquel que no hiciere. Amén, dijo. Y dijo al pueblo, lo haremos y obedeceremos. Lejos estuvo Israel de hacer eso que dijeron. Lejos estuvo Israel de poder entender que el pecado estaba a sus puertas y no comprendieron, no quisieron entender que el pecado les iba a dar muerte. Y si el pueblo no lo entendió, no comprendió la enseñanza, entonces hoy en día venimos a repetirle a los hermanos, estás en la misma situación que la casa de Israel. Estás en la misma situación. No es de aquel que dice que es el Hijo del Poderoso. No somos hijos cuando le decimos, sí, vamos a hacer tus mandamientos, y hacemos lo contrario. Hubo algún hijo que dijo, no lo haré, pero arrepentido fue y lo hizo. Arrepintámonos entonces de nuestro pecado y hagamos lo que dijo él. Si somos hijos, realmente hagamos su voluntad. Amemos a nuestros hermanos. Hay que aprender a amar a los hermanos. Conocer quién es el hermano, preocuparnos por el hermano. Yo sé que muchos de los hermanos han hecho esto y realmente muestran el amor, pero el amor no puede estar en una persona que no puede pensar por los demás, nada más está pensando en sí mismo. De esta manera vamos a terminar, mis hermanos, acerca de este pensamiento que teníamos en la mañana. Mateo capítulo 21, verso 28 al 32, conociendo primeramente todo esto, que si nosotros infringimos la Torá y no estamos nuestro pensamiento en la Torá, no confiamos y no fiamos en el Señor, el Poderoso ciertamente quedará castigo, un castigo que no será muy agradable para aquellos cuando estemos ante el tribunal de Él. Mis hermanos, capítulo 21, verso 28 al 32 del libro de Mateo. Mateo 21, 22. 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yeshua dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mis hermanos, no queda más que decir que tenemos como compromiso el obedecer y el entender que no es cuestión de estar en este día de Shabbat, sino estar en este día para comprender y que día tras día someternos a su voluntad y obedeciendo sus mandamientos, sujetándonos a aquella forma de enseñanza, la cual Él espera para que todos aquellos que somos hijos de Elohim nos mantengamos firmes en la enseñanza de Él hasta el fin. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, que realmente este tipo de enseñanza haga recapacitar en nuestras mentes que no es cuestión de estarnos sentando y estar diciendo somos hijos de Elohim, sino o de Dios, sino realmente ser parte de este pueblo que metió en su mente la enseñanza para que obedezcamos y nos sujetemos a esa enseñanza desde ahora y para siempre. Que no haya más hipocresía dentro de nosotros, decir, bueno, a mí no me importa llegar más tarde, no me importa si llego ahora, o a lo mejor tuve un compromiso, quedé con la novia, con el esposo de ir a tal parte, o quedé de hacer otras cosas, o que es más importante ir a hacer algunos pagos que obedecer el mandamiento. O vámonos por la comida, como ahora vamos mejor a comer a algún lugar, como no hubo cómo hacer la comida, pues vámonos a comer en día de Shabbat, por ahí y regresamos a la enseñanza. No puede ser posible que los hijos del Poderoso sigan pensando de esa manera. Es un absurdo que un pueblo que ha visto la destrucción, ha visto todo el castigo que le ha dado su pueblo, siga pensando de esa manera. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Somos pocos, es un pequeño grupo, pero espero que este pequeño grupo permanezca siempre y permanezca para siempre en las cosas del Padre para poder obtener la vida eterna, como está escrito en el libro de la vida. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y a todos mis hermanos aquí, que el Poderoso les bendiga y les guarde, que realmente nos permita el día de mañana perseverar en su palabra y en su enseñanza, y que así nos permita estar dentro de un tiempo no muy lejano en las enseñanzas del Poderoso, y estar en ese reino que nos ha prometido aquellos que guarden sus mandamientos. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos, para que podamos terminar este día de Shabbat con esta oración, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para que todos agradezcamos al Padre este día de Shabbat, y que realmente haya sido de delicia, de gozo, de escuchar esa enseñanza que tal vez nos traiga vida para todos. Y espero que todos no se sientan mal ni ofendidos por lo que he dicho en este día. Tal vez quiero que todos seamos de un mismo pensar, de un mismo sentir. Realmente a todos ustedes los amo, como yo sé que algunos de ustedes me aman de esa misma manera. Y les agradezco por todas las cosas que hacen, muchos de ustedes. Bueno, pues mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, se les ama mucho. Shalom a todos mis hermanos, y a todos los que están allá en sus hogares, familias, parientes, a sus seres queridos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y que nos permita estar en otro día de Shabbat dentro de poco, si Él lo permite. Los esperamos para el próximo día de Shabbat, mis hermanos. Aquí trataremos de estarles sirviendo, si el Padre nos lo permite. Sí, aquí los manda a saludar a todos. Una, dos, tres. ¡Shalom! Si el Padre nos permite, pues estaremos por acá el próximo día de Shabbat, disfrutando un poquito de las cosas del Padre. Se les ama mucho, mis hermanos. Shalom a todos.